Sin Careta. Sin Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte. Nada. Nada que me quiera hacer ceder. Sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Hola, hola, hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino. Hola, Piñeiro, La Mosca, Gerli. Hola, Lanús. Hola, Flores, Floresta. ¿Y entre Flores? Hola, esta. Hola, a esta, aquella y a todas y todos. Buenas tardes, buen domingo, amigos, amigas. Acá está Flavia, ¿cómo andás? Sí, muy bien. ¿Todo muy tranquilo? Bien. Sí, sí. Está ahí Jonathan Robles en los controles. Con su busito lindo que todos se los queremos robar. Igual se acaba de frío, me dice con ese sí. Buzo, así que... Quiero decirle a toda la gente del Facebook, todos los fans de Jonathan, que ese buzo está muy lindo, los queremos todos y todas, pero se acaba de frío. Es una realidad, no sirve de mucho más que para hacer facha. Claro, es el busito para fachero. Para hacerse el hippie. Es el busito fachero que todos queremos, pero nos cagamos de frío cuando lo tenemos. Bueno, se vino, no, el invierno no, pero se vino el frío, sí, básicamente. Se vino el frío, sí, sí. Igual ayer bien, una noche bien. Ayer lindo, fuimos a ver lindo. A la gente víctimas del viento. Y a Parador 66, tributo a Papo y a Riff. Sí, y a una banda más. Algo, una banda, una zapada rara que fue una banda más. Alguna banda más y La Zapada, porque eran tres bandas y después se armó La Zapada ahí en la fondita, ahí en Beruti y Colón, uh-huh. Que cada vez que vamos la pasamos bien. Sí, sí, sí, sí. Tremendamente felices por el show de anoche. Rock Amigos, reencuentro. Leiwan, luego de más de 15 años. Muchísimas gracias a todos los que se acercaron y a todos los que siempre nos brindan su apoyo. Gracias a la fondita, como siempre. Le dejo unos videitos, dice la gente de Víctimas del Viento, acústicos. Para un domingo como hoy, realizados en Sin Careta FM el 3 del 5 del 2015. Y ahí andan posteando el video del acústico. Bien. La gente de Víctimas del Viento. Le agradecemos buena gente, la gente. La buena onda. Adrián, por sobre todas las cosas. Amigo, mi amigo personal, diría. Nuestro amigo, ya a esta nuestro altura. Déjame ¿me puedo apropiar de tu amigo? ¡Ay, qué difícil! Bueno, está bien, porque sos vos, nada. Un poco, no un tan poco, amigo poco. Como vos. Siempre va a ser más amigo tuyo. Está bien, te lo presto, te lo presto un poco. Ahí tenemos un tema para charlar un domingo como hoy. ¿Qué pasa cuando vos le iba a poner la radio y estabas hablando de vos? No, claro, bueno, me iba a salir a la, de la particularidad a la generalidad ahora en este preciso momento. Es decir, ¿qué pasa cuando uno tiene un amigo, se lo presenta a otro amigo y terminan siendo más siendo amigos? Más amigo. Y vos decís, ¿la concha la lora? Como que te quita el amigo. Devuélveme mi amigo. ¿Qué amistad no vale? ¿Qué pasa? ¿Cono jode eso? Sí, obvio. Bueno. ¿Jode no, eso? Bueno. Sí. ¿Ahí jode, Jonathan, eso? Más o no, no importa nada, todo le resbala. Se tomó una garompa antes de venir. Claro. No sabe. Yo no sé, no me jode tampoco. Me, por ahí en el momento, pero después. Bueno, sí, después ya está. Ya está. Bien, sí, bueno. Pero en el momento. ¿Querés sí, ser más amiga de ella que mía? Anda. Anda la mierda. Chupala. Se enojaba igual, pero. Pero después se te pasa. Bueno. No sé por qué salió el tema, ¿no? Nada más. Bueno, ¿qué pasó la semana? ¿Todo tranqui? Tranquilísimo, sí, tranquilo. Arrancamos un Sin Careta, sí. Estamos esperando a la gente de Hojas Vacías. Rock and roll. Rolinga me pareció, sí, no por lo sé, que escuché. Yo estuve también Stone, viendo. Digamos. Era medio Stone. Rock and roll Stone. Y espero que venga con Liz, una amiga ahí que nos dijo, vamos a llevar la banda, vas a ver qué buena banda. Así que está bien, es bueno, una banda recomendada. Recomendación. De la de Les, que son todas buenas. La verdad que las bandas que ha traído, yo me dice, llevo una banda, le digo, sí, tráela. Así, con los oídos cerrados. Así que hasta ahora venimos muy bien. ¿Cómo se llama la banda esta que nos gusta y nunca podemos ir a ver porque toca lejos, Rutas Lejanas, justamente? Rutas Lejanas, sí, sí, sí. Bueno, es recomendada de Les, por ejemplo. Sí, y un sí, par sí, más. Siempre que le pongo en la foto, che, loco, tan toquen lejos, en el sur. Claro. Se viene Guasuncha al sur, me parece. Ah, ¿no podía decir nada? Bueno, no sabemos. Sería la inminente. Pero parece que se está viniendo, Qué lindo estuvo la fondita anoche. Estuvo bueno. Qué buena que está la fugaceta de la fondita. Tenía razón Julio. Tenía razón Julio. A nadie le importa esto que estamos hablando, porque son cosas re nuestras, ¿no? A los seguidores de Sin Careta que escucharon a Julio el otro domingo diciendo, no nos regaló ni una porción, Julio, de fugaceta. Es más, cuando se fue me dijo, a vos te saludo porque sos vos. Mirá, qué importante Julio. Porque yo me voy y nunca saludo a nadie, era me dijo. Pisar. Bueno, freno, a vos te voy a saludar, me dijo. Porque sos vos. Uy, estaba re en pedo, peor que yo. Y se creía que era, no sé, John Travolta, Julio. Bueno, mandamos un beso a Julio. Le mandamos un beso a Julio, muchas gracias a todos. Sí, sí, estuvo bueno. Alito, que nos dio el hielo. Bien ahí, se recoparon, nos dieron. Bueno, tampoco lo mandamos al frente, lo van a todo para ir. No, hielo, no, ¿viste? Claro, no nos dieron nada. No nada. Nos dieron. Ortivas. Bueno, la pasamos muy bien. Las bandas sonaron muy lindo. Suena muy bien. Otra vez, me gustó casi como que más la zapada que todo el show. Igual, no, pero bueno, me gustó la zapada. No sé si más, me gustó. Igual. Ahí está, igual. Bueno, arrancamos, che, vamos a tener acústico en vivo de Víctimas del Viento. Tenemos para escuchar y compartir un audio que es la editorial del programa de Vivís la UNDAP, edición sábados, se hizo ayer, con Sara Carballás, hermana de Suez, la joven de 26 años, fallecida víctima de femicidio el pasado 16 de marzo, que acá estuvimos contando lo que costaba que le tomen la denuncia Y a su vez, bueno, sumamos desde acá, desde Sin Careta, junto a las compañeras de Vivís la UNDAP, Elena y Malena, que es la encargada de la columna de género, Malena Boba y Elena Calvín. Les mandamos un beso grande. Muchas gracias por la gentileza de permitirnos poder escuchar esta entrevista. Y al igual que ella, sumamos nuestra voz al pedido de justicia por Suelle. Así que, bueno, ahora en un rato lo vamos a estar escuchando. E interesante todo lo que... toda la violencia que sufrió, no solo de su agresor. Ya se van a enterar cuando escuchen a la hermana, que es mejor que lo cuente ella que no yo, y que lo vivió y se escucha de otra manera. Además, bueno, noticias de actualidad. La policía de Córdoba arrestó casi 1000 jóvenes el fin de semana y se cobró 2 vidas adolescentes. Vamos a estar hablando un poco de eso. La Cámpora, que quiere al Indio Solari en los festejos del 25 de mayo. No tenía nada que ver con nada, pero... No. Es una noticia de actualidad y vamos a ver si irá el Indio o no con la Cámpora. Don Billetini por ahí. En la Plaza del Indio, ¿sabés cómo? No podés ni llegar. No, ni para, yo opino, es ridículo. Ni o sea, se para todo. Volviendo al tema, se para todo. Y vienen todos, todas para y todas todo. De todos lados. ¿Me comprendés? O sea, entonces, no sé. El tema es que si no viene. La veo complicada. Me parece más una jugada de los medios que... No tiene micrófono usted, señor. Quiero decirle. Si usted quiere participar, nos va avisando y le damos micrófono. Pero, che, ¿cómo tratan los medios el tema de los femicidios? Y también es un poco esto, empezar a pensar... Ah, bueno, es lo que te pasé, sí. Empezar a pensar si esto nos genera... No, ¿qué estamos haciendo también los periodistas cuando damos una noticia y el tratamiento que le damos, no? Porque también ayudamos... O de acuerdo al lenguaje que utilicemos, o ayudamos o empeoramos las situaciones. Bueno, después algo insólito, el PRO hace campaña en la puerta de Beara, el boliche que se derrumbó, en gestión PRO también, vamos a estar hablando un poco de eso. Las cosas raras de estos tiempos electorales. Bueno, cifras terribles. Una mujer es asesinada en Argentina cada 31 horas. El último relevamiento. 31 horas, una víctima de femicidio, violencia de género. Hombres que matan mujeres. Básicamente. Te lo resumo en eso. No cualquier hombre. Parejas, exparejas, ¿sí? Gente vinculada a estas mujeres. Hombres en los que estas mujeres confiaron. Amaron, en muchos casos. Y después una carta desgarradora de Manuela, la chica que denunció que fue violada por un taxista, que también fue tratada en los medios muy mal, digámoslo, por decirlo de alguna manera. Bueno, todo eso vamos a tener más. En Sin Careta. De todas esas cosas vamos a estar hablando. Así que si vos querés, si es que llegamos, porque son bastantes temas, la banda... El operador que está ahí ansioso. Viste que el domingo pasado arrancamos con una poesía. Sí. Que un cuento. Un cuento que me habían mandado. No me mandó ningún cuento nadie esta semana. Yo aprovecho para... No, pero me mandaron una poesía. Ah. Conversación de grupo de chat del mundo del rock. ¿Sí? No les voy a contar la conversación, obviamente. Y Juan Soria... El dueño del mundo del rock, digamos, por decirlo de alguna manera, me tira esta poesía, escrita por él. Ah, mira. Poesía escrita por rockero, digamos. A ver. La verdad me sorprendió, dije, bueno, este domingo vamos a reflexionar con Juan Soria, poeta. A ver. Y aprovecho para decirle a todos los oyentes, a todas las oyentes que nos estén escuchando, que me manden cuentos para leer al PRI, así para arrancar con un cuento para pensar, con una poesía breve. Les pido por favor, cuento Rayuela. Breve. Cuento breve, o poesía, o algún escrito, algo, puede ser de su autoría también. Yo pedí permiso para compartir esto, ¿viste? Porque bueno. Me pedía derecho de autor y qué sé yo, pero dije no. Bueno, y antes de compartirla entonces, y ya que estamos, aprovecho para decirte... Que si tenés que ir a ver alguna banda, viajes con el mundo del rock. Además es revendedor de entradas oficial ya de un montón de bandas. Va creciendo. Todos crecen menos Sin Careta, ¿entendés? Todo a tu alrededor. Claro, y ya no me dan notas, ya no me atienden más. Porque yo quedé chiquita, loco. Ya vamos a pegar el salto de golpe por ahí un día. Qué sé yo. Bueno, el mundo del rock está buscando secretaria aparte, ¿eh? Así que si querés ser secretaria del mundo del rock, ahí metete. Viernes 29 de mayo, Las Pastillas del Abuelo, Auditorio Sur. 20 horas. Las entradas son las conseguís en el mundo del rock. Ahí en Corrientes, en Banfield, en los lugares de venta del mundo del rock. Te metés, ahora te dejamos el link de la página del mundo del rock. ¿Qué más tenemos? No te va a gustar. Tengo CD con entrada, me parece que viene. Abrochando las últimas entradas a No Te Va a Gustar, donde te regalamos el CD original. El tiempo otra vez avanza. Con la compra de tus pasajes y entradas, te regalan el CD, el mundo del rock. Así que también puedes pagar con tarjeta. Bueno. La poesía. Sí, estaba contando a ver si había otra. Ah, estamos bien. No, no estamos, pero yo estoy bien. Tandil, La Renga. Con el mundo del rock también viajás. La Renga, Micros a Tandil. Pasaje 500 pesos, entrada 350. Sábado 16 de mayo. Tenés salida de todos lados, Capital, Banfield, Liniers, Morón, San Isidro, Quilmes, Lonchan. A las 8 de la mañana salí para La Renga, re temprano. Por lo único que nos levantaríamos a las 7. Por Dios, qué feito. Bueno, no importa, todo bueno no puede ser. La Berizo, 16 de mayo. Eso no pasó, ¿no? No. No, no. Presentación oficial de Historias en Buenos Aires, Estadio Malvinas Argentinas, al aire libre, La Berizo, 16 de mayo. 150 el pasaje, 210 la entrada, La Berizo. 210. Lo haces a propósito de yo en cool. El bueno, y se viene Don Osvaldo también, ¿eh? ¡Vamos! Don Osvaldo, domingo 31 de mayo y sábado 30, las dos fechas. Y acá Sin Careta le reza a Juan Soria. A San Juan Soria, claro. Pasaje 300 pesos y entrada 320. 100 mango más que La Berizo. Sí. Salida domingo 31 de mayo, 8 de la mañana. ¿Qué banda venía el 31? Hay que ver, Bueno, opcional 2, recital con estadía. Pasaje y estadía 600. Y te incluye una noche en el hotel, Jacaranda, habitaciones compartidas. Desayuno, ropa blanca, a 6 cuadras del recital. A ver que si quiero también te voy a la mega, vamos. Dale, dale. ¿Querés que te hable así toda la noche? No, qué garrón. Es horrible. Bajón, boludo. Bueno, micros para Don Osvaldo en Varadero, Lonchan, Banfield, Capital, Liniers, San Isidro, Quilmes y Morón, los puntos de salida. Bueno, vamos a la poesía. Don Osvaldo. Dale, la poesía y nos preparamos para Don Osvaldo porque después va a ir un temita que tiene algo que ver. No sé por qué. Estoy intrigadísima con la poesía de Juan Soria. Posta, en serio. Esto me está molestando un poco. Bueno, vamos con la poesía de Juan Soria, che. Tiene colgada la PC. Qué bueno. Ah, por eso decía que esperemos un toque. ¿Qué le sucede? Bueno, pero igual el tema que yo te pedí de esto lo tenés en la lista. El primer tema que te pedí. Ah, bueno, y nos vamos a ir con ese primero, ¿te acordás que te dije? Eso sabés que es error mío, porque yo le tengo, el operador tiene que venir y tiene que tener una listita que dice uno, si, tata, dos, tata, tres, tata. Entonces no tiene, yo lo vengo volviendo loco al aire, como que tiene que ir telepáticamente sabiendo qué va primero, qué va después, no se puede, es imposible. Bueno, tengo este cable en el medio molesto, esto está, ahí está, bueno, es lo mismo. Pará, ¿puedo pasar este micrófono? Era re molesta. ¿Puedo? Hola. ¿Me escuchan ahí? ¿No? Ahí voy. Ya estoy. ¿Sí? Bien. Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en el momento preciso. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre, autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no son sino señales de que hoy, contra mis propias verdades, hoy sé que eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuese diferente y comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación o a una persona, solo para alcanzar aquello que deseo, aun sabiendo que no es el momento o que la persona, tal vez yo mismo, no está preparada. Hoy sé que el nombre de eso es respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable. Personas y situaciones. Todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio, mi razón llamó egoísmo a esa actitud. Hoy sé que se llama amor hacia uno mismo. Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí

ahora sí, ahora sí estamos todos de estreno. Estamos todos estrenando. Bueno, hola, Crisia, dice, aquí estamos, ya en línea, Crisia Puerto Real desde República Dominicana. Hola, Crisia. Upa. Perdón, perdón. Ahí está. ¿A dónde fue? Anotado. Ah, no, no, no, no. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. No escuches radio, hacé radio. No sé cómo no está llena hoy la radio acá de gente. ¿Dónde está la Cuando gente? Cuando pasa eso es tan lindo, vengan. ¿Dónde está la gente que no está en Sin Careta? Juan José Sánchez Gómez, hey, comadre, aquí sintonizando con el programa, dice también ahí desde República Dominicana, que debe andar uno con un teléfono y el otro con la computadora. Y ahí están peleándose. Contate algo, Flavia. ¿Qué me puedo contar? Bueno, no sé, ya contamos lo del fin de semana. Algo. Mira, yo viajé a Capital. Ah, triste, pará. Enojada, triste, dolorida. Todo junto. Teníamos fecha con una banda que yo amo, que es Guillermina Rock. Y el mismo día el lugar le suspende la fecha, o sea, se cagó en la gente que compró la entrada. Se cagó en la banda que no toca nunca y... Bueno, nada, mal ahí, Circus, ya van dos veces y hace lo mismo con la misma banda, así que no sé qué estaría sucediendo. Lo que vi que me gustó, y por eso es que me gusta esta banda, que iban a estar, los chicos de la banda justamente iban a estar en la puerta igual, para la gente que no se enterara. Y después, bueno, que un mensaje va, que una cosa viene, terminaron tocando en la casa de alguien, haciendo un acústico como para la gente que había ido ahí, así que nada. Amor por la Guille. Y nada, todo mal con Circus. Que planeamos toda una fecha y una serie de cosas y al final nada. Así que re triste. Bueno, re triste. Y también le mandamos otro bajón, fue que nos hayan avisado tarde la gente de Raymond Dev, que dijimos, las cosas nunca se terminan, siempre se transforman. Claro. Terminó. Apareció Raymond Dev y estaban tocando ayer, también ayer. Sábado, nos enteramos tarde, nosotros ya habíamos comprometido... Nuestra hermosa presencia, festiva, diría yo. Festiva presencia, me agrada. Con la gente de Víctimas del viento, así que bueno. No pudimos estar. Yo me había comprometido con la Guille, bueno, y después fui a Víctimas del viento, pero bueno, nada. Triste, bueno, también, porque queríamos era una cosa estar. Que queríamos estar y bueno. Queríamos estar ahí, así que bueno, habrá que hacer otra fecha, como para que nosotras podamos ir, se los pedimos por favor. No sabemos nada, no, qué pasó, claro, no sabemos no, nada, no, pero bueno, ver de qué va. Te contamos que Raymond Depp se las trae. Nosotras ya somos fan y recién nació la banda, pero bueno, es gente que venimos... Que conocemos todos y todas, ¿eh? Bueno, y van a venir a hacer un acústico también, hablando de todo un poco. ¿El primer acústico será o harán otro antes? Sí. Tenemos todos los domingos, todas las bandas que se quieran sumar a los acústicos. Hoy tenemos Hojas Vacías, que la estamos esperando. El domingo que viene, Letrem. El 24, Juancho y los Aliados del Viento. El 31... Que les diría a los chicos que por ahí hay novedades. Extraños de Medianoche. El 7 del 6, Presos de Estilo Rock. El 14 del 6, 1969 Rock. 21 del 6, Tranquilo Venancio. Y el 28 del 6 viene Pirámide Rock. El 5 de julio. Julio. El 5 va a venir Raymond Dev. Y el 12 de julio, Beatriz Villar en acústico. Ah, es verdad, sí. Mirá, bueno, estoy intrigada con eso, está bueno. Así que bueno, y están tocando el timbre muy temprano. ¿En qué hora estamos a todo esto? Son las 6:30. Llegó la banda, mirá, vos que desconfiabas. La tiraba, ¿no? Al frente. Bueno. Escúchame, La Cámpora quiere que el Indio Solari lo quiere al Indio en los festejos del 25 de mayo. Operativo Alegría, habría mega recitales y abarcarían la 9 de julio como sucedió en el Bicentenario. Buscan cambiar el ánimo, dice la nota. Habrá mega recitales y hasta abarcaría la 9 de julio, como sucedió en el Bicentenario, buscan cambiar el ánimo. En el kirchnerismo marcan el festejo por el Bicentenario en 2010 como un punto de inflexión. Aseguran que el cambio de ánimo colectivo que generó fue el primer paso rumbo a la cómoda reelección de la presidenta. Si bien ahora el escenario es distinto, el gobierno quiere reeditarlo y planea para el último 25 de mayo de Cristina como jefa de Estado una fiesta en las calles que se prolongará durante varios días y que intentarán coronarla con un recital multitudinario. Y a diferencia de años anteriores, la apuesta es mucho más ambiciosa. La Cámpora ya trabaja en el operativo Seducción para convencer nada menos que al Indio Solari. Ese es el Clarín, claro. Sí, sí, sí, obvio, ahora. La nota de Clarín, chicos. Bueno, sí. Claramente. Bueno, no sabemos qué dice el Indio de todo esto. Además de sondear al Indio, preparan varios días de festejo del 22 al lunes 25 con recitales en Plaza de Mayo. Así que preparémonos porque va a estar bueno Plaza de Mayo. Va a estar bueno Buenos Aires. Sí. Ya se encargaron gestiones de varios dirigentes, uno de ellos el secretario de Políticas Socioculturales, Francisco Vitali, militante de la Cámpora. Es una misión difícil, pero no imposible, indicó una fuente K con respecto al Indio. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. No creo igual, yo no creo que agarre. Bueno, ya te digo, Don Billetín por ahí. Llegó la banda, está como loca, hablando sí, ahí. Sí, ¿por qué hablan tan fuerte afuera? Se escucha todo acá adentro. ¿Viste? Yo fui a cerrar la puerta también, pero bueno. Bueno, insólito, el PRO hace campaña en la puerta de Beara. En medio de la campaña electoral porteña, el macrismo hace propaganda en la puerta de ese boliche que se derrumbó luego de un incendio, en medio de denuncias de corrupción sobre la habilitación del local bailable. Como sucede habitualmente a un año electoral, las calles se llenan de carteles de propaganda política. Esto sucede en cada uno de los distritos del país donde se celebran elecciones este año. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el próximo 5 de julio, se dictarán quién ocupará el lugar de hoy. Escúchame, quédate con los pibes allá, pero hablen bajito porque si no se escucha todo acá. Ahí está. No puedo no interrumpir mi lectura si suceden cosas así, perdón. En ese contexto estamos, ¿no? Bueno, ya está, me fui. Ya está, listo. Les pido mil disculpas. Bueno, para antes de irnos al otro tema, vamos a compartir. Les adelantábamos anteriormente. Cerrala la puerta. Gracias. Porque si no se escucha todo. Claro, la lógica pura. Bueno, ahí. Bueno. Sí. Íbamos a compartir la carta de Manuela, la chica que había violado al taxista. Que bueno, la carta la encontré y me pareció que estaba buena para leerla, así como la lee Vanina, que tiene todo su sentimiento y nada. Bueno, la joven de 20 años, la escribió emocionantes palabras sobre el triste momento que le toca vivir mientras su violador sigue prófugo. Está la foto, nosotros ahora después la vamos a postear también para que todos tengan esa cara fresca en la memoria, porque no sabemos dónde está. Manuela es la joven de 20 años que denunció que fue abusada sexualmente por el chofer de un taxi que había tomado a la salida de un bar. Fue en un barrio porteño de Palermo y sostuvo que el hombre la amenazó con atropellarla si gritaba para pedir auxilio. La carta completa que escribió, vamos a compartir, ¿sí? Escribo esto porque si no, no voy a poder estudiar esta noche, ni dormir, ni pensar, ni respirar bien. No sé bien a quién le escribo, ni en propósito de qué. Pero doy por sentado que cada quien se dará por aludido. Tengo 20 años y en mi haber algunos que otros fracasos sentimentales, estudiantiles y familiares. También tengo sueños y manías. Tengo caídas y manos amigas que me ayudan a levantarme. Y hoy, o mejor dicho, a partir del sábado 18 de abril, a determinada hora, en determinado lugar, tengo en mi haber, en este capítulo de mi vida, una violación. Y les quiero explicar qué significa. Se trata de un acto sexual contra mi voluntad. Se trata de que me falló la intuición y de que estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada. En fin, se trata de un error que cometí. Me subí a un taxi. Acepté subirme a un auto porque quien conducía ese auto se ofreció a llevarme a mi casa, de la que no tenía llaves porque confié y creí amiga también a una persona equivocada. Y yo, en un momento de vulnerabilidad, me subí. Les quiero contar por qué. Me subí primero porque era un radio taxi premium. Ese radio taxi que los padres y tíos nos dicen que nos tomemos porque son más seguros. Ahí cometí el primer error. Porque los violadores no solo están en los callejones oscuros esperando para atacar, o en las vías del tren. Los hay en las oficinas, en las confiterías, en las familias, en los parques y en los radiotaxis, al parecer, también. Mi segundo error fue haber perdido el conocimiento. Así que sí, cometí dos errores. Pero les quiero hablar de la otra persona que estaba conmigo, adentro de ese auto. De mi violador, de él, que a diferencia de mí, que cometí dos errores, cometió un delito, la violación. ¿Quién no soy ni quiero ser? No vine a este mundo a ser una mediocre, así que no quiero serlo. No puedo seguir diciendo que esta bestia me arruinó la vida, porque puedo hacerme cargo de los errores que cometí, pero no del delito que cometió él. Y la totalidad de mi vida no puede reducirse a que me haya violado un tipo que, dicho sea de paso, no solo está prófugo, sino que está libre. Y para mí la libertad es lo más preciado que tenemos, y él no se la merece. Cada vez que me violó en contra de mi voluntad, ensució, pisoteó, insultó y traicionó a la libertad. No quiero a este violador libre, lo quiero privado de su libertad, encerrado y hostigado, como estuve yo en esa mañana dentro de ese auto. Merezco volver a ser libre y volver a tener sueños. Merezco volver a sentir cosas lindas y no este veneno que tengo dentro mío. Merezco volver a reír con ganas y a llorar solo porque haga falta. Merezco tener una familia y unos amigos que puedan contar conmigo. Y si esto es mucho pedir, entonces, por lo menos, merezco poder comer, dormir y estudiar. Merezco volver a confiar en alguien una vez más. Porque cuando te violan, el tiempo es denso. Y esperar es un espanto. Quiero que la vida me deje de doler. Quiero que estar despierta sea un deseo y no una tortura. Quiero que dormir sea descansar y soñar con cosas lindas. No quiero más pesadillas con la cara de este animal, con perdón de los animales. Quiero que a mi mamá no le duelan las sonrisas. Y quiero que la gente no me tenga lástima. Quiero que la gente quiera justicia. Puede que jamás me olvide de esa eternidad en la que fui sometida a ese infierno de escuchar la respiración y la excitación de él mientras me violaba. Ni su cara de placer frente a la mía de pánico. Puede que nunca olvide su cara ni su voz. Pero tampoco voy a olvidar nunca que merezco y quién soy.

Mirá que yo no soy muy metalera y Sangre Caliente va. Bueno. Va como loca. Después te la voy a hacer escuchar. Dale, dale. Bueno, seguimos con algunas noticias más. Córdoba y la policía, como que es histórico, ¿no? La policía de Córdoba. Ay, mira, te digo, tiene un audio esto. Te lo voy a pasar, Johnny. ¿Vos tenés tu coso abierto? Pero, querido, abrí, sé abierto. Sé abierto. Tenés que tener tu coso abierto todo el tiempo. Tenés que tener tu coso abierto. Bueno, mientras tanto te voy contando. Cayó después de 3 horas el operador. La policía de Córdoba arrestó a casi 1000 jóvenes este fin de semana y se cobró 2 vidas adolescentes. El último fin de semana, el gobierno de José Manuel de la Sota ordenó un megaoperativo donde más de 15.000 efectivos policiales invadieron los barrios periféricos de la ciudad con allanamientos masivos. Se concretaron entre 800 y 1.000 detenidos, detenciones injustificadas de jóvenes que a medida que fueron liberados comenzaron a denunciar los malos tratos y vejaciones que sufrieron en las comisarías. Entre esos días, 2 adolescentes fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad cordobesa: Brian Jesús Wiman y Nicolás Peralta, ambos de 16 años. Tangente entrevistó al abogado representante de la campaña contra la violencia institucional de Córdoba, Lucas Ezequiel Bruno, quien informó al respecto. Y calculo que de eso debe ser el audio. En la nota está el audio. Te mandé un link que es una nota. Ahí va de vuelta. Ah, no, pará. Era yo la que estaba haciendo mal, no me copia. Ahí está. ¿Jonathan Robles sos vos? ¿Eh? ¿Sos vos, Jonathan Robles? Tenés 5 líneas iguales ahora, fíjate, a ver. Mirá, 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí está Lucas Ezequiel Bruno, abogado y referente de la campaña nacional contra la violencia institucional en Córdoba. Detalló para la radio pública que entre el viernes y el sábado a la noche último se llevaron a cabo 2 operativos de saturación policial. Se trata del despliegue de todas las fuerzas de seguridad de distintos comandos en los barrios populares que proceden a través de allanamientos injustificados y detenciones masivas de chicos y chicas mientras desarrollaban su vida cotidiana. Tenemos un audio, a ver, vamos a escuchar. Lado, Penélope Moro. ¿Cómo estás, Penélope? Hola, Valeria. Hola, Silvia. Saludo a toda la audiencia de Tangente y de la Radio Pública, por supuesto. Les cuento, bueno, que hoy traigo un entrevistado especial porque han ocurrido hechos este fin de semana que van en contra de los derechos humanos de los jóvenes en Córdoba. En concreto, se llevó a cabo un operativo de saturación con más de 1.500 agentes en los barrios periféricos de Córdoba, donde hubieron aproximadamente 400 detenciones. En total, es una cifra que ahora vamos a confirmar con el entrevistado. Y se da en el marco también de 2 nuevas muertes a cargo de las fuerzas de seguridad cordobesas. 2 muertes de adolescentes. Uno de ellos es Brian Jesús Guayma y el otro es Nicolás, un chico que estaba detenido en el complejo Esperanza. Pero para eso vamos a hablar, para que nos detalle y nos explique cuál es la situación, con Lucas Ezequiel Bruno. Él es abogado y representante de la campaña contra la violencia institucional allí en Córdoba. Hola, Lucas, Silvia y Valeria y Penélope, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Valeria, hola, Penélope. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muy bien. Queríamos que nos pongas en conocimiento cuál es la situación de Córdoba en estos momentos. Sabemos de que históricamente están sufriendo allí la represión a cargo del gobierno del azotista que le da vía libre a la policía, pero este fin de semana ha sido salvaje. Sí, exactamente. Como vos decís, este fin de semana, como nos tiene acostumbrados el gobierno del azot, el gobierno provincial, vivimos entre el viernes de la noche y sobre la noche, aprovechando que es fin de semana largo, que los medios de comunicación, por lo que eran, no están tan visibles, vivimos 2 operativos de saturación policial, que es como les llaman ellos, que bueno, consiste básicamente en desplegar todas las fuerzas de seguridad de los distintos comandos, el CAP, que es el Comando de Acción Preventiva, el ETER, en fin, todos los comandos que tienen a su disposición los despliegan en los barrios populares más humildes y vulnerables de la ciudad de Córdoba, y ahí proceden a hacer levantamiento masivo de chicos y chicas que se encontraban haciendo actividades recreativas, yendo a comprar el pan, por tomarse un taxi, mujeres embarazadas, adolescentes. Aproximadamente, por datos no oficiales, el número de detenciones el fin de semana es entre 800 y 1000. ¿Entre cuánto, perdón? 800 y 1000. Sí, ese es el dato no oficial. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros desde la campaña nacional contra la violencia institucional y otros colectivos, como el colectivo de jóvenes por nuestro derecho, la universidad y varias otras organizaciones sociales e instituciones, anoche, a partir de las 7 de la noche, 8 de la noche, salimos a recorrer los centros de detención. Y ahí hablamos con personal policial y con los pibes que salían, que habían estado todo el día detenidos. Y bueno, la misma policía nos decía ese número. Y bueno, los pibes que salían del proceso de detención habían sido golpeados, sin agua, sin comida, en fin, una serie de vejaciones, malos tratos y tortura. Bueno, ahí escuchábamos el abogado, se interrumpió la grabación, vamos a ver si podemos restaurarla y bueno, si no también igual alcanza para ver lo que vivieron estos pibes. Uh-huh. y nos podemos ir al tema. O seguimos con la grabación, no sé. Las últimas, un trabajo estadístico de una ONG especializada en la temática de género revela que el 40% de los femicidios ocurre fuera de la casa de la víctima. Una mujer es asesinada en la Argentina cada 31 horas, según un trabajo estadístico de una ONG especializada en la temática que revela el 40% de estos femicidios ocurre fuera de la casa de la víctima. Ahora vamos a ir con un audio, entonces, ya que nos metimos en este tema de las compañeras de la UNDAP que les adelantaba en el principio. Uh-huh. El femicidio cometido a cuchilladas el sábado en el interior de una cocina confitería del barrio porteño de Caballito forma parte de un flagelo que tiene a una mujer asesinada cada 31 horas en la Argentina. Sin embargo, el caso es paradigmático de una situación que ya es una constante con parejas o ex que ya no solo matan dentro de los hogares, sino en cualquier espacio. Como si tuviera algo que ver que te maten adentro o afuera, claro, ¿no? Sí. Medio raro también. De hecho, el 40% de estos crímenes se cometen puertas afuera, en locales comerciales, vías la vía pública, zonas descampadas, dentro de vehículos y lugares de trabajo, entre otros, que señalan de forma irrefutable la extrema vulnerabilidad en las que se encuentran las víctimas frente a la violencia machista. Así lo revelan los datos estadísticos del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, organización de la Casa del Encuentro, que durante el año 2014 registró un total de 277 hechos, de los cuales 106 fueron cometidos fuera de los hogares de las parejas o víctimas, 21 en descampados, 20 en vía pública y 16 en otras viviendas, 11 en rutas, 10 en ríos, diques, arroyos, canales, 7 en vehículos y 7 en campos, camino, montes, predios, bueno, y 4 en los lugares de trabajo, 3 en locales comerciales. Bueno, no sé qué tiene tampoco esta investigación de importante saber en qué espacio. Sí, relevante, ¿no? Sí, bueno, pero el tema en sí, lo que desespera son las estadísticas, ¿no? Ya prácticamente hablamos de una mujer muerta por día, porque 31 horas el día tiene 24, o sea, la verdad, es preocupante, porque parece que las estadísticas, en vez de bajar, por más que hablemos y hablemos del tema, suben. Y también esto tiene que ver con cómo tratamos los medios, la temática. Pero bueno, antes de meterme en eso, vamos a ir a escuchar el audio editorial final de hoy de la entrevista en Vivís la UNDAP, edición sábado. Es una entrevista a Sara Carvales, pero las chicas igual van a explicar todo y te vas a dar cuenta que estás escuchando. Es hermana de Suene, una víctima de femicidio, y vas a escuchar un poco por todo lo que tuvieron que pasar y cómo se comportan las instituciones cuando sos víctima de violencia de género, los hospitales, las clínicas donde se van a atender. Presten atención, por favor. Vamos con gentileza de Elena Calvín, Malena Boba, vivís la UNDAP en Radio Universidad Nacional de Avellaneda, esta entrevista que vamos a poder compartir con vos gracias a toda la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Elena Calvín te acompaña hasta el mediodía. Vivís la UNDAV edición sábado. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Y aquí seguimos en Vivís la UNDAV edición sábado. Te recuerdo cómo podés comunicarte con nosotros. Nos podés llamar al 4229-2451 o también podés dejarnos tu comentario a través del Facebook del programa. Y ahora Malena Aboba con su columna de género. Como adelantamos en unos bloques antes, vamos a estar hablando con Sara, la hermana de Suen Carvalhaes Muñoz, una chica de apenas 26 años que fue asesinada por su pareja, lo que se llama femicidio, por ser víctima de violencia de género. Tuvo una muerte muy lenta, estuvo 8 meses, prácticamente podríamos decir de agonía, porque ella tuvo que reducir totalmente la vida que estaba llevando adelante, se tuvo que someter a un montón de tratamientos médicos. Y acá se dan muchas violencias en conjunto, ¿no? Y es muy claro, es muy representativo de la violencia de género. Hay dos factores que desatan la violencia más fuerte. Según relatan, digamos, este tipo ya había sido bastante controlador, ya había presentado algunas características, las cuales la familia de su N, la alertaron. Pero hay dos cuestiones que desatan. Una es cuando ella, por su capacidad que tiene además 3 idiomas, ambos trabajan en IBM, a ella le hacen un ascenso, ¿no? Y va a otra oficina. Bueno, ahí empieza el hostigamiento más fuerte por parte de él, porque no la tenía en la misma oficina en la que estaba, entonces pierde un poco el control. Y después, la noche fatídica, donde, bueno, la golpeó y la intentó ahorcar, fue cuando ella estaba a poco de rendir, ¿no? Era el día del noviazgo, cumplían meses como novios, y ella tenía que rendir y empezaba eso. Él, digamos, la empezó a castigar, digamos, no quería seguir discutiendo. Ella le decía, bueno, basta, yo quiero estudiar, me voy a lo de mi madre. Y ahí pasó, bueno... Ella era estudiante de veterinaria. Ella era estudiante de veterinaria de la UBA, además de saber 3 idiomas, además de trabajar en una empresa como IBM, era estudiante de veterinaria de la UBA, y él ahí empezó, bueno, con la golpiza e intentó ahorcarla, por lo cual incluso ingresaron 5 vecinos muy, muy fuertemente, ¿no? Entonces, bueno, la tenemos en este momento a Sara. ¿Qué tal, Sara? Buenos días, ¿cómo andás? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Sara es la hermana de Suene, ¿no? Sí, era mi hermana. Yo soy más grande, 1 año y 5 meses que uh-huh. ella. Yo quise hacer primero una entrada de algunas cosas que, por ahí, esto que comentaba del ascenso, lo escuché en una nota que hicieron en C5N también, porque sí. Me parecía importante remarcar... bueno, cuáles habían sido los ejes, ¿no? Digamos, de por los cuales él desata la violencia más fuerte, porque, bueno, es justamente son esos micromachismos que se dan en el día a día que bueno, que llevan, digamos, en los casos más graves como este, tienen este nivel de desenlace, ¿no? Sí, seguro. Primero que también alertar un poco, porque sabemos que muchas mujeres pasan por eso, y a veces empiezan con esos signos que uno piensa, bueno, va a cambiar. En el caso de mi hermana, como quizá nunca antes la golpiza había sido tan fuerte, ella lo perdonaba o creía que no era algo tan grave, y siempre volví o pensaba que iba a cambiar, hasta que ese día fue mucho más fuerte y ella no pudo recuperarse. Y bueno, no solo eso, sino que a veces cuando nos pasa, no nos sentimos apoyados por las autoridades, porque yo la acompañé ese día a la clínica al dentista, ella estaba toda lastimada, se fue a sacar placas, y en el mismo hospital, cuando le contás la situación, te dicen, bueno, cuando llegues a tu casa, llama al 147. No quieren hacerse cargo los mismos profesionales de atender un caso así, no quieren comprometerse. De hecho, ahora pedimos las historias clínicas y ellos dicen que no, que solamente la atendieron para sacarse una placa porque le dolía el cuerpo. Y en ningún momento colaboran con esa declaración, diciendo que sí, la vieron lastimada. Y eso, bueno, va pasando así en cada hospital en que ya se atiende, en el FLENI también. Y eso también es lo que nos piden desde el juzgado, que falta esa colaboración de los hospitales, de por qué ellos no declaran la verdad. En toda la causa hay una sistematicidad de varias instituciones que reproducen la violencia de género, lo que se llamaría, digamos, violencia institucional, ¿no? Vos recién mencionabas lo de la clínica adventista, también el tema de Fleni, que bueno, que el tratamiento que le da, que la deja volver a la casa, y el tratamiento que le da no es el que corresponde a la situación en que ella estaba. Y también el hospital alemán, ¿qué pasa con el hospital alemán? ¿Qué actuación tuvo? Sí, ella primero, después, como le insistía mucho el dolor de cabeza y ella no volvió al trabajo ni a la facultad, primero fue al Fleni, ahí le hicieron una resonancia donde ya aparecía que tenía un edema, porque ella ya veía doble, veía borroso, y en el Fleni le dijeron que no, que tome ibuprofeno, que eso era por el estrés. Entonces, como persistían los dolores, ella fue hasta el hospital alemán, y ahí con esa misma resonancia del Fleni le detectan automáticamente, dicen, no, acá hay algo mal porque tenés un coágulo, y no salió de la terapia intermedia, no salió del hospital, la internaron, quedó 21 días, pero con un tratamiento como también muy fuerte, anticoagulantes, remedios a base de morfina para poder dormir, y solo le dieron el alta para que ella en el hospital no tenga ningún tipo de infección hospitalaria, porque ella no podía seguir tantos días ahí. Pero ella siguió el mismo tratamiento en su casa. Los médicos iban una vez por semana, le aplicaban inyecciones, ella tenía que hacer un control estricto en el hospital. A veces la venían a buscar con ambulancias para que ella vaya a hacer esos controles. Entonces, así fueron los 8 meses hasta que falleció. Y el hospital alemán, en el acta de defunción, claro, tampoco se hace cargo de eso, ¿no? En el acta de defunción dice la muerte no traumática. Claro, esa contradicción de que cuando ella ingresa también en terapia intensiva, tanto es, ella estaba tan asustada que ellos pusieron a un seguridad en la puerta de su habitación para que ella pueda dormir tranquila de que el agresor no iba a volver o que no iba a aparecer de sorpresa. Y ellos pusieron en esa epicrisis que ella tenía algo de orden traumática. Pero ahora, cuando falleció el 16 de marzo, en el certificado de función pusieron no traumática, porque sabemos que si ponen en ese momento, no pueden liberar el cuerpo o los médicos tienen que declarar. Entonces tenemos toda la historia clínica que dice que es traumática, pero a lo último resulta que no es. Eso es una contradicción también, y que el médico tendrá que responder, el que le hizo la cirugía, pero todavía no tuvimos una respuesta de la fiscalía o de qué fue lo que pidieron hasta el momento. Y bueno, entonces estamos viendo, por un lado, el terrible accionar de 3 instituciones de salud, cómplices, por un lado, hoy de la situación en que se encuentra el responsable, ¿no? Que vamos a nombrarlo el agresor, Damián Loquetec, que está libre, sí. También son cómplices de eso, y incluso en algunos lados, en algunos casos por no haber tenido el trato correspondiente, también son corresponsables de la muerte de su gen, ¿no? Y lo mismo la policía. Claro. ¿Cómo fue el tratamiento de la policía cuando fue llamada por los vecinos? Sí, la policía llega al departamento de ellos y ve la situación, mi hermana golpeada, con moretones, llorando, y el teléfono tirado en el piso, porque él además sacó el teléfono con el cable y todo de la pared para que ella no llamara a nadie, y además le sacó la batería de su celular. Entonces ella no podía avisar a ningún familiar ni a la policía que estaba pasando por eso. Y la policía dice, bueno, vamos a tener que ir todos a la comisaría, y la hacen ir caminando 8 cuadras hasta la comisaría 33, con la pareja al lado, insultándola, diciéndole de todo por la calle, casi 3 de la mañana. Llegan a la comisaría y la dejan a ella esperando en una celda, tras que él sí llama a su familia, a su mamá y a su hermana, para que lo vayan a defender o a hablar con él. Entonces toda como esa humillación es lo que pasan las mujeres cuando quieren hacer una denuncia o declarar, porque la policía automáticamente debe llamar a la OBD o a un lugar donde la mujer sea atendida con un apoyo para la mujer, y no así en la comisaría, maltratada, o con el agresor al lado, insultándola. ¿Eran varones o eran mujeres los policías que fueron? ¿Cómo? ¿Eran varones o eran mujeres los policías que se presentaron? No, hombres. Y también en ese día, ellos, como vieron que Damián tenía una mordida en el brazo, que mi hermana hizo para defenderse cuando la ahorcaba, ellos dijeron que era una agresión de orden recíproca. Entonces, por eso la carátula quedó como agresión de orden recíproca. Hasta que ella, con esa epicrisis del hospital alemán, como un mes después, cuando pudo caminar un poco mejor, se acercó al juzgado y a la OBD para mostrar esa epicrisis y decir, mira, empeoré, no me recuperé nunca, y cambiaron la carátula por lesiones agravadas. Y así hasta ahora, lesiones agravadas, pero nosotros pedimos que se cambie a homicidio o femicidio. Tal cual. Y aparte, incluso, la jueza, a cargo, lamentablemente es una jueza, ¿no? Sí. La que sí, está a cargo de la causa, encima es mujer, había incluso en un momento dictado falta de mérito. Gracias, claro, porque a la acción del programa, digamos, de justicia, del programa de género de la Procuraduría, que lamentablemente estas instituciones tienen un accionar limitado, ¿no? Porque sí, sería importante que se puedan constituir como querellantes, como ha pasado en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Fátima Catán, que es una chiquita, digamos también una jovencita de Villa Fiorito, que bueno, fue asesinada en este caso porque la prendió fuego el agresor Martín Santillán, que hace poco han logrado la perpetua de 20 años. Las organizaciones sociales y algunas instituciones del Estado lograron presentarse también como querellantes de la causa, ¿no? En este caso, bueno, el programa de género de la Procuraduría logró por lo menos que no se dicte falta de mérito, pero ante cantidad de pruebas, de testimonios, claro, contando estos 5 vecinos, ante la cantidad de responsabilidad institucional de todos los actores, tanto de salud como de la policía, porque haberla retenido 9 horas en la comisaría sin que tenga la atención inmediata adecuada, no sabemos, ¿no? Pero probablemente, porque bueno, eso yo no tengo la formación médica para saber, pero probablemente se podría haber evitado si tuviera alguna cuestión, si hubiese tenido la atención médica instantánea. Recordemos que la causa está en la justicia penal, en el juzgado de instrucción 31, y la jueza es Susana Mabel Castañera de Migliosi. Y la situación que ustedes tienen hoy con la justicia, que es en esta situación, ¿no? Cuando su gen ya no está, hoy lo que se puede esperar es la reparación, ¿no? Se puede esperar la reparación de la justicia. En esta situación ustedes no pudieron ver la causa todavía. Claro, estamos esperando eso. Hace un mes mi mamá se presentó como querellante con nuestra abogada, que es Gabriela Conder, llevó toda la documentación que pidieron, y recién esta semana nos llamaron para decir que la partida de nacimiento era una certificada, era una copia certificada, y ellos necesitan la original. Pero tardaron un mes para decir que esa copia no servía. Entonces, hace dos días mi mamá se presentó otra vez llevando la partida de nacimiento original de mi hermana, pero todavía nuestra abogada no puede acceder al expediente completo, no lo pudo leer ni siquiera. ¿Hace cuánto que están con Conder como abogada? ¿Antes tenían otro abogado ustedes? No, empezó justo después que falleció mi hermana, nos contactamos con ella. Bien. Pero ella todavía no pudo leer nada y el pedido ya está hecho hace un mes, entonces... por eso estamos tratando de difundir, porque las autoridades cuando no toman una medida empieza a ser una cadena, porque son muchas las personas que no miran esa situación o que cierran los ojos, tanto los hospitales como el juzgado que tarda en un mes en dar una respuesta, como también IBM, que es donde ella trabajaba y jamás... la acompañó, la llamó para saber cómo estaba, al contrario, le mandaban cartas diciendo que si no volvía a trabajar la iban a echar, el agresor que trabajaba en la empresa, encima lo cambiaron a un sector privilegiado para que no esté en contacto con los demás compañeros, porque todos los compañeros sabían de la situación y no querían hablar con él. Entonces, todo ese tipo de discriminación pasa la mujer cuando sufre una agresión o cuando quiere contar lo que le pasó, y eso es lo que hay que exterminar, que como sociedad tratar de saber que eso no es lo correcto, que cuando una persona va a un hospital golpeada es obligación que el hospital llame a la policía, que los trabajos no pueden tratar así a una persona que sufre una agresión. Estamos todos como atados a un pensamiento que no es el correcto. Parece que esa... mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura. Bueno, seguimos. Como Sin Careta por FM La Mosca 93.5. El programa de radio abierta. Abierta y no tanto, porque hoy bardié, llegué tarde a la radio, vino Lili y no me encontró. Me dice Liliana Murúa que iba a venir. Dice, qué lástima, Vani, toqué timbre, te llamé al celu, te mandé mensajes y me quedé un rato a ver si venía alguien. Como estaba oscuro, pensé que no había nadie. Bueno, ya está, nos vemos la próxima, un abrazo. La verdad, llegué a las 5, Lili. Si no me avisan que vienen a las 4, yo por ahí no llego a las 4. Esto no, claro, es que vivo en la radio. No es que el domingo despertás acá. No, no estaría sucediendo eso. Y llegué como a las 5 de la tarde a la radio. Es que suelo estar más temprano. Siempre a las 4 estoy acá, pero tampoco es... religioso. Claro. Y a las 4. Bueno, una pena, Lili, porque yo te quería ver también. Así que bueno, y aparte me dijo que estaba escribiendo, está preparándonos un ¿cómo es? Una radioteatro. Un radioteatro. Ay, qué bueno. Está escribiendo un radioteatro, Lili. ¿Para que hagamos todos? Sí. ¿Para que hagamos todos? Para que hagamos todos. Qué bueno. El radioteatro Sin Careta. Ahí participan todos. Y hay que necesitamos voces, entramos a llamar oyentes también para participar del radioteatro. Está buena esa, sí, ¿eh? Sí, sí. Estoy re contenta. Así que bueno, le mandamos un beso a Lili. Pena. Recién, cuando salí ahora... ay, mientras fui al baño y eso, sí, sí, vi que tenía un mensaje de texto de Lili que decía, estoy a la puerta de la radio, y era a las 4 de la tarde, yo llegué a las 5. Así que bueno. Bueno, ahora lo busco acá yo y te paso el link. Porque mañana es el cumpleaños de Omar el Bombero. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos, Omar! ¡Te queremos, Omar! Y además de eso... es el día del himno nacional argentino. Es el día. Era hasta ahí. Lo que pasa es que estaba escribiendo. Llamó recién Omar para decirnos justamente que mañana era el día del himno y que era su cumpleaños. Está bien, él avisa, él dice. Viste que hay gente que no te dice que es el cumpleaños. No, hay gente que no te dice y hay gente que sí. Estoy buscando, por ahí no es de la banda esa que yo te dije, pero tampoco lo estaría... no debe ser esa banda, es otra banda. Sí, es Tren Loco. Algo de loco era, ahora te lo mando, mira. Tren Loco, que hizo el himno nacional argentino, pero completo, porque vos sabés que el himno tiene estrofas que le quitaron. Ah, mira. Sí. Le quitaron un par de estrofas porque eran como muy vamos a matarlos a todos, a conquistar el mundo, ¿entendés? Y encima los que conquistaban eran los indios, hablaba de un presidente inca. Bueno, ahora vamos a escuchar las estrofas que no nos enseñan en el colegio. Mira. Así que escuchen la letra para ver qué parte te censuraron en el colegio. Y aún hoy te censura. Porque bueno, uno lo canta, lo va cantando mientras lo escucha. Claro. Igual es medio rockerito, pero les va a gustar. Tren Loco, himno nacional, clandestino se llama, creo, espero, tiene que ser eso. Te lo mandé, ¿eh? Ah, muy bien. Yo le había cambiado la banda, loco, por otros locos, que no eran Tren, eran otra cosa. Bueno. Ahí viene, ¿eh? Esperen que la computadora está lenta. Hoy no sé, loco. Está mala onda. Está todo lento, está hoy. Hoy está todo lento. Bien. Domingo lento. Bien. Hoy había... la gente por Facebook está y no habla, pero me estoy dando cuenta de la... estás al aire, ya estás ahí conectado. Salud, Aixa. Le mandamos un beso, Temperley. Un saludo grande. Qué bien que la gente me hable. Radioteatro para todos, dice con X, para Todix sería Liliana, ¿eh? Así que... Vani, estuve a las 5:50, dice. ¿Pero dónde estoy? Yo, 5:50 estábamos acá, no sonó el timbre, Lili. Bueno, no sé qué pasó. Un universo paralelo, porque se abrió una... ¿cómo se llama? Una ventana. Claro, una como ventana. Homero cuando se mete en el 3D. Porque yo estaba acá a esa hora, o no sonó el timbre, por ahí no sonó el timbre. No sonó ni el timbre, ni el teléfono, nada, o sea, fue el triángulo de la Bermuda. Yo creo haber estado acá, porque de hecho ustedes llegaron a esa hora también, 5:50. No. Estábamos todos. Menos cuarto, sí, estábamos todos. Sí, sí, sí. No escuchamos el timbre. Bueno, no sé, algo, no, ¿cómo es la música de...? Che, ¿ya estamos? Ah, bueno, haceme una seña. Nos deja hablar, claro. La guitarra se gasta, Johnny. Bueno, vamos con Tren Loco, himno nacional argentino completo para Omar el Bombero, que está cumpliendo años mañana. No se dice feliz porque todavía no, no es, no, no. Pero le deseamos la mejor para mañana. Que lo disfrute. Juremos con lo de morir, las provincias unidas del sur, coronado de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Bueno, se corta. Se corta todo el programa, se estuvo cortando. Tenemos un problemita técnico con la computadora, que se corta, ¿eh? Anda cuando quiere, se va tildando y esas cosas. Si alguien quiere donar una computadora para FM La Mosca, joya, se lo agradecemos. Johnny, vos tenés que venir un día antes y arreglar toda, limpiar las compus, eso. Estás bajoneando. Bueno, seguimos, che, ya están los chicos ahí de Hojas Vacías listos para hoy un programa para pensar, ¿eh? ¿Qué carajo estamos haciendo de esta sociedad de mierda, básicamente? Vemos que toda la gente que te tiene que ayudar a veces te pega una patada en el orto, ¿no? Y te la complica más todavía, como escuchábamos. Ahí, como que la violencia no termina nunca, es una cosa de que vas por de institución en institución recibiendo violencias, uh-huh. Diferentes tipos, modalidades, pero violencias en sí. Así que nada, replanteémonos un poco. Dale, pensemos. Pongámosle un poco de las cosas no son así, las cosas están así, pero no depende de ningún candidato que cambien, ¿vos sabés? Las decisiones políticas y las voluntades políticas hacen un montón porque empujan un montón y es cierto. Hay toda una discusión, ¿viste? Entre militar la visibilización o tratar de meterse en el Parlamento como para cambiar algo desde ahí, como que todo el cambio es desde lo partidario, desde la fuerza política. Sí, la verdad que sacás un proyecto, una ley, y tenés un aval importante donde también es una manera de imponer, una manera de mirar la realidad a la gente. Pero el cambio también está en uno, ¿no? En cada uno de los que hacemos este pequeño barrio, que formamos esta pequeña ciudad, este pequeño país, y así, y este pequeño mundo. Empezar a pensar las cosas diferentes, a tratarnos diferentes, a construir estructuras mentales diferentes, naturalizaciones diferentes, o sea, que sea natural otra cosa. No enojarte tanto con una persona, separate, o sea, hay cosas que parecen como, viste, como vos decís, bueno, las guerras de los países que todavía se siguen peleando por religiones o por petróleo o por un pedazo de tierra o por el oro o por el agua. Ah, los bombazos, que los aviones, que, o sea, uh-huh. Parece que estás mirando una película de hace 20 años y esas cosas suceden. Y es como, para algunas cabezas, increíble que todavía sigan pasando esas cosas. Y otros dirán, qué ilusa esta piba, mirá. Lo que está diciendo, una sociedad capitalista donde las guerras dejan un montón de plata. La prostitución también. Las mujeres históricamente siempre fuimos mercancía en esta sociedad capitalista. El capitalismo está pensado desde la mujer mercancía. O sea, la competencia y todo eso. Vos lees libros viejos de tribus, ¿no? Y cómo se iban formando las primeras civilizaciones a partir de las tribus. Y los bienes, entre los bienes que ellos contaban en sus historias, en sus libros, era la plata, el oro y las mujeres. O sea, estábamos ahí como un bien más de cada tribu, ¿no? Que donde medían su fuerza por esos bienes. O sea, cada tribu medía su fuerza por la cantidad de habitantes. Cuando recién se formaban las civilizaciones, la mayoría eran nómades, otros empezaron a estancar alrededor de los ríos, pero bueno, la fuerza se medía a los hablazos, los palos, ¿me entendés? Se caían a trompada porque ni armas, pero dentro de sus bienes siempre figurábamos las mujeres como un bien más. La plata, el oro, la vaca y las mujeres tenían... poder las tribus si tenían eso, ponele. Bueno, qué sé yo. Curiosidades de nuestra historia. Bueno, ¿qué hacemos? Dale, que me... Vamos a escuchar un tema, si no tema, rock and roll. Estamos yendo, dale. No, estamos así, hablando, porque ya más o menos estamos terminando lo que es nuestra parte dentro de Sin Careta. Estamos preparándonos para recibir a la banda, Hojas Vacías, acústico. Y... y bueno, ¿qué quieres escuchar? ¿Tenés ganas de escucharte algún temita? ¿De algo? Si no, ¿qué tenemos ahí en lista? No en YouTube, nada de esas giladas. Olvidémonos de YouTube. Hoy no tenemos más YouTube. No, ya lo pasaste ese. No. Perdón, por decirte que no, pero... y encima no estoy pensando en ningún tema. Che, 5433-3607 es el número de teléfono si querés comunicarte con FM La Mosca. Tengo fechas de bandas también. Tengo todo, no importa. Si ustedes se quedan así, así, todo el programa, yo igual de algún lado saco algo, ¿me entendés? Porque es así la cosa. Tenía ahí unas invitaciones de la gente que decía a dónde vamos este fin de semana, ¿no? Y que tener un álbum ahí con fechitas. Toda la banda me van dejando y vamos poniendo las fechas. ¿Está bien o no? Sí, está muy bien. Es una buena idea. 10 de mayo estamos, lo que tengo que ir viendo, ¿viste? 15 de mayo, viernes. Che. 22 horas. No. Tu vieja rock. Qué verso. Tu vieja rock. Seguí 925 La Bayol, anticipadas 30 pesos. Bandas invitadas. Vos me hablas bien de Después de tanto vieja. Rock, Signo Vital y La Balbucera Rock and Roll. Bueno, ahora vamos con ese. Pará. Ahora vos me esperás a mí. Hoy es 10 de mayo, ¿no? Ahora es 10 de mayo. Este 10 de mayo. Pasó. No, ya pasó. Esta es el 10 de mayo también. Pero hasta las 9 de la noche te podés ir a la feria metalera, de artillería pesada, programa FM La Mosca, bandas en vivo, buffet, tatú, de todo, ropa, accesorios, artesanías, revistas, CDs, lo que quieras. Feria metalera, tocan una bocha de bandas en Cultura del Sur, MEC 1066 en Temperley. Mirá qué bueno. Hay que tomarse el tren y llegás al toque. Ay. Bueno, contribución 20 pesos. Es la sexta edición de la Feria Metalera. Muy bueno. Así que están todos invitados. Y después hoy estaba también esto, el sábado 9, ya pasó. Los chicos de La Pendiente me mandaron un flyer re lindo. Me dijeron, che, ¿te copás? ¿Lo difundís? Así que acá estamos, jueves 21 de mayo, 21 pueden horas. Pueden venir, tranquilamente. ¿Eh? Pueden venir, digo. Puede venir la pendiente, sí. Si hace acústico. Si hace acústico, si no, no. Si no, no, si no, no, no, no. Jueves 21 de mayo, 21 horas. Te puedes olvidar porque es el 21 de mayo a la 21. La pendiente, banda de invitada, Nonopino, se llama la banda invitada. La Maja Bar, en Adrogué, Macías 589 Adrogué, ahí va a estar la pendiente el 21 a las 21, en Adrogué. Bueno, ahí estaban. No, si hay más fecha de banda... El 24. Y no me la mandaron, jódanse. Claro. El 24 nos vamos a ver a de acá. De acá. Terminamos el programa y nos vamos a La Reina. Eso me agrada. ¿Qué banda tenemos ese día? Hay que ver qué banda tenemos ese día, ¿no? Es verdad. ¿Qué banda tenemos ese día? A ver, vamos a ver. Ya te digo. No tenemos cortina. ¿Por qué no tenemos cortina? Está triste el operador, no nos pone cortina. Está triste el operador, no pone cortina. ¿Qué pasa que no tenemos cortina? No escucho sin careta atrás. Ni nada, ni... ¿Qué está? Me hace recordar que estoy buscando. Está buscando qué banda tenemos el 24. Esa cosa viene con la edad. La edad no viene sola, ¿eh? Uno empieza a buscar algo y después no sabe qué estaba buscando, ¿eh? ¿Qué tenemos el 24? Juancho y los Aliados del Viento. Ah, podemos escuchar, vamos a ver cómo a ver va, cómo qué, va. Qué onda. Bueno, ahora sí. Jonathan, Robles. Pero tanta historia, todo lo que si lo tenías en el Sara. Va, amigo. Se ahoga en una cucharita de agua, loco. ¿Ves? Vamos. En una cucharita. ¿Sabías que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación es el órgano encargado de fijar el salario mínimo hasta que se constituya la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares? El pago del sueldo mensual debe realizarse hasta el cuarto día hábil de cada mes, en tu lugar de trabajo y durante las horas de prestación de servicios. En el caso del pago por día o por hora, este debe realizarse al finalizar cada jornada o cada semana, según fuera acordado con tu empleador o empleadora. Por cada pago, él o la empleadora deberá realizar un recibo de sueldo en doble ejemplar, debiendo entregarte uno de ellos con su firma. ¿Sabías que tenés derecho al sueldo anual complementario?

con la viola. Sí. Bueno, esas las escondés. Sí, sí, esas se pueden camuflar. Las armoniquitas. O por ahí podían venir haciendo unos pesos en el... Y pensábamos, pero... Vamos a volver así. Para... Bueno, ¿siete años la banda? Contanos un poco cómo se forma. Bueno, primero se forma, éramos amigos, pero de la primaria, del colegio. Algunos, otros éramos familia. Por ejemplo, el que es el baterista a cabeza es mi tío, que él es el más o menos el que nos... inicia, digamos, por así decirlo, en todo esto, que es el que parece más grande. ¿Cuántos son? ¿Cinco? Siete. Sí, hoy decíamos, son muchos, ¿dónde van a entrar todos? Imaginábamos a los siete acá. No, mandaron a tres. Mandaron la delegación, vas a saber uno qué, ¿no? Mandaron a los peores. Claro, ellos solo saben a quién mandaron. Bueno, vamos a nombrarlos a todos y los que están presentes y los que no vinieron también para que la gente sepa cuáles son todos los integrantes de Hojas Vacías. Bueno, yo soy Cucu, el cantante. Miguel, el tecladista. Gabriel, el armoniquista. Y Falta. Y después está Falta. Está, bueno, Cabeza en la batería. Tatau es el guitarrista. El otro guitarrista se llama Walter y... ¿Quién más me falta? Ah, y bajé, el bajista Cucho. El bajista se olvidó. Escuchá, menos mal que nos mandaron al cantante. Si no, hacíamos todo, viste, instrumental. Que para la radio viene bien, de último usted tocaba y yo chamullaba. Cantar ni en pedo, pero no sé, tenía una poesía, alguna cosa, un cuento. Aixa nos está escuchando y dice... ¿Qué dice? Ah, no, no le des el teléfono a nadie porque no nos anda el híbrido. Dale, dale, el estoy gestionando lo que va a pasar el domingo que viene acá. Le mando un beso a la Aixa de Temperley, los está escuchando. Está re pendiente del programa. Está la gente en República Dominicana también escuchando, aunque les parezca chiste. Le mandamos un saludo a Juan y a Crisia. Y ahí están todos, ¿eh? Porque cada tanto están ahí tirando data de que, ah, mirá lo que dijiste, ah, mirá lo que dijo. Pero están calladitos, haciendo sus cosas, ¿vio? Bueno, chicos, nace hace 7 años, ¿y qué pasó en estos 7 años? ¿Cómo transcurrieron? ¿Los tres estuvieron los 7 años o se fueron incorporando después ustedes? No, el único que entra como digamos, como un cambio así, el más importante fue el bajista, que recién nace... Cinco meses, que es el bajista. Sí. Que igual fue un amigo de toda la vida. Él ya tenía banda antes que nosotros toquemos, así que nosotros lo íbamos a ver. Siempre estuvo ahí. Bien. Era como caro, era como buena uno más, onda, digamos. Y después, bueno, el resto de los chicos estuvimos siempre. Bueno, el armoniquista también empezó un año después. La banda. Ah, bien, 6 años igual. Claro. Sí, sí, igual sí. Siempre fuimos compañeros de colegio. Claro, también, siempre estuvo siempre ahí chico, molestando, chiquita. ¿Viste? ¿Y cuántos años tenían cuando arrancó la banda? 17 años. Eran re chiquititos, ¿no? Bueno, y siguió, porque en ese momento por ahí dice, bueno, me junto con los pibes del cole, armamos una banda, pero es difícil después permanecer y seguir. Y sí, la verdad que sí. Hay mucho conflicto, aunque no. Pero ahí queríamos llegar. Pero mentales son, por eso. Sí, no solamente mentales. Nada, pero sí. Somos muy parecidos y a veces demasiado en conjunto se potencia. Sí, somos un desastre todo. Escúchame, y aparte 7 años, 7 personas, son claro, muchos, no son 3, 4, son 7. Sí. Y a veces es más difícil, ¿no? Porque por ahí vos ves un trío, claro, y decís, bueno, son 3. Para ensayar, claro, y todo, para ensayar, eso. Se movilizan en un auto, listo, todo tranquilo. Nosotros ya somos 7, es más, tenemos un percusionista, Chapa, que ya es casi de la banda también. Que entra primero como invitado y después termina... Se sube, claro, a este bondi. Y bueno, siempre permanecimos la mayoría juntos. O sea, no tenemos conflicto tampoco con el bajista que se fue tampoco. Seguimos saliendo, somos amigos, muy amigos. Claro, bien. Uno se puede ir sin dejar la vida en eso. Claro, y la amistad, claro, ¿no? Claro, claro, la amistad siempre es un poquito che, más ¿y las fuerte. Influencias de la banda? Y bueno, mirá, de eso un poco tenemos algunos... diferente, otro, pero casi siempre pegamos en el mismo sentido. Empezamos, no sé, con lo que empiezan los Stone, Papo, Viejas Locas, todas esas ramas, los Ratones Paranoicos. Después ya vas Blues Motel, Heroicos Sobrevivientes, bandas un poquito más en el under, pero que son muy buenas bandas, ¿no? Y después los que es internacional, qué sé yo, por ahí Led Zeppelin, AC/DC, viste, cositas de todo. Y es lo que uno se construye, ¿no? Lo que uno fue escuchando, claro, no es que te copias, pero sí, de eso mismo aprendés. De ahí te vas ahí construyendo. Claro, tal cual. Bueno, ¿cantamos algo? Dale. Hoy tenemos al tecladista, pero en guitarrista. Sí, sí. Gente talentosa, ¿no? La que toca el instrumento y viene con otro. Sí, ¿para qué tenemos que producir todo el escenario para los chicos? Bajá el telón, subí el telón. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a arrancar con un tema de esta banda, Blues Motel, que en realidad Hojas Vacías es de un tema de ellos. Es una banda de 20, más de 25 años, trayectoria, así que... y de ahí salimos nosotros, digamos, ¿no? Y vamos a hacer un tema de ellos. Dale. Para arrancar, para zapar un poquito. Llevaré por esa carretera donde todos dicen que va muy bien. Te esperaré hasta la medianoche, nena, te daré placer. Rock and roll en la carretera, hasta la salida del sol. Rock and roll en la carretera, vas a la salida del sol. Yes. Sin careta. Y llévate tus medias negras, ponte los color a placer. Espérame hasta la medianoche, nena, te daré placer. Rock and roll en la carretera, hasta la salida del sol. Rock and roll en la carretera, lanza la salida del sol. Otra vez va. Rock and roll en la carretera, hasta la salida del sol. Rock and roll en la carretera, hasta la salida del sol. ¿Tecladista? Muy bien, muy bien. Che, ver, no les ofrecimos un coso, auriculares a ellos, estamos todos con auriculares. No, está bien, no hay problema. Menos los que cantan, ¿viste? No les importa. Son cosas que pasan. Qué mal anfitrión. No, así está bien. Que suene Hojas Vacías, salud, dice Aixa, antes de que sonaran los chicos ahí, presentaba por Facebook Aixa, una cosa de locos. Bueno, che, qué lindo suena, qué linda la armónica, ¿no? Qué instrumento lindo para el rock and roll, la armónica. Bien, es muy lindo. No vienen muchos armoniquistas al programa, no vienen muchas bandas con armoniquistas acá. Sí, no sé por qué. Acá, No se consiguen tan caro, dice. Ah, puede ser, ¿no? Sí, sí. Son así como difícil, la figurita difícil. El armoniquista, la figurita difícil. Y más si es un amigo, ¿no? Ahí ya se complica un poco también porque a veces da ganas de pegarle y a veces. No sabes si querés que toque o no toque. Pero, ¿por qué? Es complicado también. Ya se empiezan a dar palo entre ellos, ¿viste? Che, 7 años de rock and roll, 16 de mayo, Zapiola y Estrada. Sí, esa es la dirección y el lugar es en la Unión Ferroviaria, justo enfrente de la Plaza de Libertad y los que conocen más o menos, o sea, Merlo. Ay, Merlo. ¿Merlo es el oeste? Sí, claro, donde sí. Dicen que está el ajite. Y así dicen y así es. ¿Dónde dicen que está el ajite? ¿Es eso, Ahí hay uno. Mirá, si posta ahí estaría la gente, yo ya hubiese llegado a Merlo. Si yo no llegué a Merlo es porque la gente no está en Merlo. Olvídate. ¿O no, boludo? Escuchá, estás reproducido. ¿Cómo? Estás reproducido. Y esa. ¿La canción de hoy? Ah, mirá, mira todo, Está reproducido la foto, mal. Esas son. Bueno, por suerte. ¿Quién hace todo? ¿Quién te ayuda? Porque ahí es una hermana que te haga la planchita. No. Hoy vine despeinado, pero. Ni la mamá. Cuando me baño. cuando me baño, soy ese. Era un baño, boludo. Más. Bueno, ahí le dejamos a la gente para que se sume a la fecha, que es importante para ustedes, ¿no? 7 sí, años. Sí, la verdad que sí, sí. Y ahí frente a la Plaza Libertad en Merlo. Claro. ¿Y el lugar qué onda? ¿Bueno? Mirá, el lugar, más o menos te cuento así medio rapidito, es una zona que en realidad no hay ningún bar para tocar, no hay, o sea, no hay un lugar que vos podés decir, bueno, quiero escuchar unas bandas, me voy a tal lugar, tenés que ir siempre para el lado de Liniers o de Morón o antes de Vituisengó, ¿viste? Ahí sí tenés lugares para tocar, donde nos movemos, o San Justo, ¿viste? O cosas así, pero en Libertad no hay ningún lugar para tocar. Entonces esto es como una unión ferroviaria, que es el sindicato de los ferroviarios. De los carriles. Claro, y ahí nosotros montamos todo, lo que es el escenario, bien, el sonido. Bien, le dan el espacio y ustedes pueden... Alquilamos el lugar y lo hacemos... O sea, la fecha ya viene ya... Es independiente de ustedes la fecha, la están armando toda ustedes. Claro, ¿sí? La fecha está armada, siempre lo hicimos. O sea, siempre, desde que arrancó la banda, 3 años lo festejamos ahí. Con bandas hermanas, bueno, ahora están los chicos que le mando un saludo a Almas Rodante, la gente de La Grifa, La Rebusca, Los chicos de Macabra. Muy bien, los nombraste a todos. Porque me suelo olvidar siempre de algo yo. Almas Rodante los conozco, mandales un saludo de Vanina de Sin Careto, de cuánto dura una hora para vos, porque no me acuerdo en qué programa vinieron, pero hicimos algo con Almas Rodante. Y nosotros los conocemos casi hace... 5 años. Sí, así que. Y bueno, como te contaba, este es el lugar donde nosotros ponemos el sonido, las luces, armamos el escenario. Es todo un lugar como un teatrito chiquito, pero no tiene nada de todo esto. Claro. Pero como nosotros somos de Libertad, la banda nace en Libertad, obviamente un cumpleaños no lo vas a festejar en. Queríamos festejar en Libertad, ahí. Porque somos de ahí. Bueno, bien los ferroviarios que se jugaron y les alquilaron el lugar. Tal cual, sí, porque la verdad, bueno, ya cuando al principio que festejamos los primeros 3 años, era una cosa que se hablaba mucho porque no era algo que era caro. Entonces ahora como que ya tenemos un poco de confianza, claro. Sí. Les tienen confianza. Sí. Por suerte nunca pasó nada. 21 horas. 21 horas. 21 horas, Sapiola y Estrada, frente a la Plaza Libertad, el 16 de mayo. Después lo vamos a subir ahí a Sin Careta también, para que la gente se copie y vaya. Bueno, y CD, ¿tienen ya algo grabado? ¿Qué onda? Ahora estamos, bueno, que ya hace un tiempito estamos con un adelanto de lo que iba a ser el disco demo, por así decirlo, que es un adelanto de 3 canciones, la cual la sacamos porque hace 5 años que vamos a la costa, también hacemos una girita siempre por ahí, entonces siempre es necesario, te escuchan en vivo, pero te dicen, claro, che, ¿no tenés algo? Así es el rock and roll, ¿no? Y entonces, bueno, sacamos este adelanto. Y después por X motivo, qué sé yo, no pudimos terminar de contratar lo que es, era el, de concretar lo que era el CD. Pero ahora estamos ya por empezar a trabajar en una edición de un disco oficial, más que nada como para cerrar esa etapa y arrancar con algo más fuerte. O un cambio de un integrante también. Entonces es otra. Te frena. Otra, claro. Y si no, que te ayuda a abrir otro camino, porque ya cerraste algo y... Muy bien ahí, viendo en la crisis la oportunidad, muy bien ahí, muy bien ahí. No es resistente al cambio el pibe. Che, Aiza dice, me re gustó, alegró la tarde, vamos las bandas, salud, ¿eh? Así que la gente de Temperley está está agradecida, le alegraron la tarde, que no es poco decir, así que bien ahí. Felicitaciones. Bueno, se están gracias, comprando a los oyentes. Bueno, ahí les dejamos a todos en la página de la banda también para que le vayan dando me gusta, Hojas Vacías, en Facebook, pero bueno, ahí en el muro la dejamos para que la gente le vaya buenísimo. Dando me gusta. Escúchame, y ahora esta fecha viene con nervios, ¿qué onda? ¿Ya está más o menos todo listo o es a último momento que hay que armar el escenario y todo eso? Mirá, nosotros somos de planearlo con mucha anticipación, pero de trabajar con siempre ajustado, ¿viste? Sí, entonces, nada, pero por suerte ya viene todo encaminado, ya están las bandas, ya que viene hace rato, ya hay como un ambiente más de previa, un poquito más largo, porque no es una fecha, como decimos, común, ¿viste? O sea, ninguna fecha todo, es común, pero en esta bueno. Se le pone... es como un clásico, digamos, también, en ese sentido, ¿no? Acá que estamos acá cerca de... Y entonces estamos preparando ya todo, ya está todo cerrado casi. Falta que llegue la fecha y... Tan re emoción, abrir las puertas, ¿no? Sí, ansiedad a pleno, claro. Sí, aparte que venimos con unas fechas viniendo muy importantes para la banda. Estuvimos participando en el Cosquín... Rock ahora en febrero, sí. Y anteriormente habíamos hecho una girita también ahí por Villa Gesell. ¿Qué día tocaron en el Cosquín? Íbamos a tocar en el segundo domingo. Día que se suspendió, que se suspendió por la lluvia y tocamos finalmente el lunes. Por eso no los vi, porque yo fui al Cosquín, pero no me pude quedar un día más. Entonces sí, mucha gente fue volviendo. Me perdí Don Osvaldo y me perdí Hojas Vacías y me perdí a Sky. Claro, nosotros estábamos muy contentos con esa fecha. La banda fecha que más quería ir a ver, ¿me entendés? Creo que era la fecha más. Sí, es que si nosotros no hubiésemos tocado... Hubiésemos ido también para ese día, para puntualmente ese día. Si tenés que elegir entre... Sí. O sea, me vine si querer ir, querer ir todos los días. Bueno, quería matar. ¿Y nosotros? Sí, fue un bajón. Aparte un bajón. Que también ese día tocaba Blues Motel. ¿Y cómo los trataron en el Cosquín? De 10. De 10. La verdad que ya con Marcelo Senche, que le mando un saludo... Ah, ahí andaba, por eso andaba Marcelo, por acá. Mirá, acá está. Claro. Acá está hablando encima, ¿eh? Saludos a los pibes de Hoja. Viste, mirá, también, vamos, también ahí fuimos a la radio de él, bueno, como decía, le agradecemos, pero nos trató de 10 desde un principio hasta el regreso, hasta que llegamos y ahora, como ves, nos saludamos siempre es con un grosso, Marcelo, yo lo veo todos los años ahí en el Cosquín. Claro, sí, y nosotros la primera vez que la oportunidad que lo conocimos y que trabajamos juntos y quedamos muy, muy, muy contentos. ¿Y dónde tocaron? ¿En qué escenario? En el hangar. ¿En el hangar? Sí, en el hangar. ¿Se pone? Sí. Bueno, vamos a escuchar algo de lo que trajeron, ¿les parece? Perfecto. ¿Tienen ganas? Dale, así descansan sí. También un poco. ¿Qué escuchamos? Metilde. No sé, lo que quieres. Sí, claro. Pero para que escuchen un tema la gente. Bueno, va el otro, dale. Dale. Simpático, no, pero... Qué simpático que es. Hojas vacías en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. En los controles, Johnny, el simpático. Cuando uno hace pis cuando tenía muchas ganas de hacer pis. ¿Hay algo más placentero? ¿Hay algo más placentero en la vida después del orgasmo? ¿Ir a hacer pis? No, no se compara cuando con nada. Vas caminando por el recital y no llegas más del indio, ponele 55.000 cuadras hasta llegar al predio y no hay un baño en ningún lado. Lo tenías para 20 pesos para mear. Porque me den un baño, loco. En una casa ahí que te cobraban, no sé. Creo que 10 pesos el baño y yo fui dos veces. Claro. No sé. Igual estoy inventando un poco, ¿eh? Sépanlo. Me parece que pasaste, pero no pagaste. No, pagué. Lo más triste que pagué, pero no me acuerdo si 10 o 20. Mientras me decía, te juro, pensó esto. Solo 20 pesos mejor gastado de mi vida. Sí, seguro. Un amigo. Me estaba muriendo. En los recitales de rock así masivos, hay que pedirle a los municipios que entre, que empiecen a poner baños en los alrededores. Y sí. Por, no para escabiar y mear, pero cuando vas caminando que no puedes llegar. Claro. Se complica. No, aparte más en eso que hay miles y miles de personas y... No podés llegar. Bueno, y cuando hojas vacías toque así nos va a dejar entrar a nosotros. Uf, obviamente. Van a estar ahí cubriendo el show. Pero, mirá que tanto me dijeron eso. Y hoy no me dan ni una entrevista, mirá. Che, bueno, ¿y temas propios cuántos hay, chicos? ¿Hay temas propios? Sí, tenemos temas propios. Más o menos tenemos unos 10 temas, ponele que ya están más o menos... Que no están todos trabajados, pero de lo cual siempre en los shows hacemos 6, 7 temas que ya eso sí los tocamos ya en vivo. Y ahora, como te decía, viste, ya empezamos a trabajar en otra etapa nueva, que va a ser todos temas, dejar eso que está allá y arrancar todo con temas nuevos. Temas nuevos. Ahora justamente en esta fecha vamos a presentar un tema nuevo que ya lo es el primero del bajista, el primer tema que digamos que él pone su... Su creatividad y así que nada, arrancando todo para adelante como siempre, ¿no? Y bueno, y la gente sacrificio. Que sigue a Hojas Vacías, ¿qué onda? Uy, son unos dementes. No sé si están peor ellos o nosotros. Ponele, nah. Vamos nosotras, ¿no? A ver a Hojas Vacías, primera vez, no nos conoce nadie, ¿qué onda? Medio nos maltratan un poquito. No. Las nuevas, ¿sabes? Esta que se cree, flequillo estoy. No, al contrario, son... La gente que cosa es así como nosotros, ¿viste? Buena onda. Voy a decir que me convidan una birra. Sí, Es más. Una y más, y más cosas. Igual somos, la familia de Hojas Vacías es más vinera. Ah, bueno, sí. Es bueno saberlo. Sí, vamos para el... Claro, el vino. Y... Porque alarga la vida supuestamente. Del todo igual, ¿eh? Somos, sí, hemos tomado. Pero no, si van y espero que vayan también... van a ser bien recibidas. Esperemos que toquen más para el sur. Sí, y tendríamos que hacer... Es un viajecito, te digo. Irse va. Nosotros lo hicimos para venir para acá. Ahora les toca a ustedes. Sí, pero... Vas a ver cuando... primero, una cosa es venir a las 6. Bueno. Y volverte a las 10, que todavía te va en dos patas, digamos. ¿Entendés? Sí. Claro, otra cosa. Venirte a las 6 de la mañana de un recital. De allá. Por eso. Se van al otro día. Ir vamos. El tema es volver, y ahí te la querés. Sí, no. No lo sufrimos al viaje, pero es larguito. Es larguito. Es bueno, piloncito. Hay que comprarse. Lo que pasa es que nosotros decíamos, nos vamos a comprar una moto sin careta, la vamos a poner todo ahí. Sí, para todos lados. Y decíamos, ¿y después cómo volvemos igual con la moto? Claro. No se puede, ¿qué maneja? Tiene conductor designado. ¿Quién es conductor designado? Ahí está la pelea entre ustedes dos, entonces. No, no existe posibilidad. El problema sigue siendo la vuelta. Sí. ¿Por qué pensás que no tenemos vehículo nosotros? Claro. Si no, ya no estaríamos vivos. Que está bueno eso, no tengan auto, loco, si no pueden ser conductores designados. Porque al pedo, si te tomas un bondi ya está. La verdad no tengo ni idea de eso. Mejor no hablemos de eso. Tuvo una mala experiencia, así que no. Hablemos de otra cosa. Sí, hablemos de otra cosa porque va a caer preso. Mala onda. Che, escuchame una cosa. Y estos cuatro temas que van a meter en el demo, ¿cuatro me dijiste o tres? No, eso es lo que ya están en el, ya, en el demo. ¿Ya está el demo? Sí, está. O sea, era lo que iba a ser el demo, pero salió un adelanto que son estos tres temas. Bien. Ahora pensé ya que eso estaba, claro, por vamos eso. A empezar a sacar por ahí un disco más, como decía, más oficial. Que ya iban a contar con 14 temas, 12 temas, más o menos. O sea, se colgaron a hacer el demo y dijeron, no, pará, no saquemos uno. Claro, muy bien. Regalo. Se cebaron, como quien se tatúa un brazo y se quiere tatuar el brazo entero. Claro. Sí, tal cual. Y aparte que también ya... Mirá qué lindo. Ya pasó un tiempito y queremos como que... Necesitamos nosotros mismos también ese... ese golpe, viste, bien en la cara, que sacar un disco copado, ¿no? Para sí, todo músico. Igual es un señor demo, sí, ¿eh? Sí, es sí, por lindo, suerte está. Mirá, bueno, ahí le mando un saludo a Les, que ella es la que se encargó sí, todo de la, del diseño. Muy buen trabajo. Le mandamos un beso grande a Les, que pensé que iba a venir a tomar acá un vinito o algo también. No falló, yo también. No, pero viene a hacer una fecha, como te contaba. Anda rockeando. Sí. Anda rockeando. Y es difícil que no deje de rockear. Che, muy bueno el CD. Me gusta mucho este diseño, ¿eh? Adelanto, dice encima, ¿eh? Bueno, tres temas de adelanto, pero cuando se pusieron a hacer esto dijeron, no, nosotros tenemos acá 14. Claro. Y sí, es la idea. Uno, ya está, hacemos el señor porque, CD. Claro, ya pasaron 7, o sea, del adelanto no pasaron menos, novio, pero ya estamos en 7 años y ya estamos con esas ganas. Como todo el mundo sabe, es algo muy difícil económicamente, hablando de tiempo... Y todo eso con una banda que es independiente totalmente, tenemos que, o sea, si nosotros queremos hacer el CD ese, lo ponemos nosotros, las fechas por ahí que vamos sacando, plata mismo de nosotros. Sí, o sea, sí. Y embarcarse en un proyecto así más grande conlleva más plata, más tiempo, pero bueno, nada es imposible, ¿no? Nada es imposible, es así. Y aparte, como una primer creación, digamos, el demo es muy lindo y dan ganas de sacar sí, de ponerle más temas. Sí, ¿no? Claro. Como dijiste vos, te haces un tatuaje y te querés hacer más, ¿viste? Y es así. Suelo tener razón, me pasa así. Sí. Bueno, escucha, ¿vamos a hacer un tema? Dale, vamos de paso, ya que estamos, hacemos uno de la banda para... Que ya que estamos en uno de la banda, ya que vinimos. Prepárate, nena, que esta noche quiero dar. Solo prepárate, nena, que esta noche quiero dar. Yo he enrollado entre tus venas, me gustaría terminar. Tu empapada de ginebra, seguramente estarás. Empapada de ginebra, seguramente estarás. Y escuchando blues y boogie en aquel viejo lugar. Amanecer en la taberna otra vez. Amanecer en la taberna otra vez. Solo piensas esta noche en pasarla muy bien. Hey, hey. Amanecer en la taberna otra vez. Amanecer en la taberna otra vez. Y solo piensas esa noche en pasarla muy bien. Amanecer en la taberna otra vez. Amanecer en la taberna otra vez. Otra vez. Y solo piensas esa noche de pasarla muy bien. ¿Cuántos que amanecen en las cavernas? ¿Eh? Yo no sé qué es eso que están hablando. No tengo ni idea. Me coloca loco esta gente que... Hay que hacer una taberna en el sur. Sí. Ay, ay, pero pará. Este tema sale de nosotros donde vivíamos, digamos, donde tenemos la sala propia, es la casa del guitarrista, que es de mis abuelos de siempre. Entonces... ¿Viste cuando los chicos van creciendo que uno se muda allá, el otro allá? Entonces van quedando y va quedando ese pequeño lugarcito. De reunión. Claro. Y le pusimos la taberna. Entonces, porque estábamos ahí en invierno, pleno invierno, techo, imagínate, de chapa. O sea, entra el fresquete. Había puerta, o sea, no era un lugar muy, muy lindo, digamos, para estar, ¿no? Estábamos estufas ahí. Y no era saludable por todo lo que y ahí estábamos ¿no? Y ahí estábamos siempre juntos. Ahí empezamos a ir rockeando, digamos, ahí, ¿no? Arrancó, claro, esto. Guitarreada, un fogón ahí en el invierno, en verano cagado de calor, pues estábamos ahí adentro, ¿no? Así bueno, que... pero siempre está bueno ese espacio, ¿no? Donde sí. Uno se puede juntar ahí... y estar libre. Claro. Ahí se hace la amistad también. Y ahí, claro, sí, ahí nos creciendo más. Tal cual. Te educás en esos ámbitos. Sí, la verdad que sí. Y bueno, o sea, muy orgullosos también de lo que somos, porque la verdad que los chicos son muy buenos amigos, muy buenas personas. Ese lugar que es la casa de mi abuelo también. Entonces venimos como una familia, digamos, muy, muy copada, ¿viste? Entonces por eso es lo que te digo, si vos venís a un show por ahí, te cruzás con un amigo que... Son todos amigos. Claro, sí, son todos. Somos una familia, amable, como siempre decimos. La gente nueva que se va sumando también después termina, qué sé yo, pegando onda con otro y de repente dice un mensaje: mira, estoy en la casa de tal comiendo un asado, ¿viste? Ey, inviten, puto, por lo menos, ¿no? Así que. Y para el cantante siempre dejan tan poco, ¿eh? bueno, y inconvenientes con la banda para tocar allá en el oeste, que está todo el ajite, pero ¿se puede tocar o hay que pagar? ¿Cómo es la movida? Y sí, como en todos lados, como, ¿viste? Hay que pagar. Centros pagar, culturales pero, y esa cosa. Como por para... suerte hicieron uno nuevo ahora, que es, bueno, de la municipalidad ahí, ¿no? Pero también, o sea, no es por decir nada, pero atienden muy bien, o sea... Las veces que nos llamaron para poder pedir fecha o algo, la mejor. Porque somos en Libertad y había muchísimas bandas. Pero con el tiempo por ahí y el sacrificio, por ahí algunas se fueron quedando. Y esto, y el permanecer es complicado. Es complicado. Y más si está hecho todo a pulmón y todo. Entonces, dentro de las bandas que más están tocando, siempre nos invitan a nosotros. Entonces ya como que... Hay una muy buena onda. Bien. Yo tengo acá para contar algo que no tiene nada que ver con los chicos, pero bueno, los vamos a involucrar también, porque ¿por qué no? De eso se trata Sin Careta también, de que todos hablemos un poco de todo. Nos dejó Ixa una campaña que se está haciendo. Seguimos con la campaña y otra vuelta del colectivo para viajar contra la violencia de género. Es una carta enviada a las empresas de colectivos de La Plata, Berisso y Ensenada. Berisso, 22 de abril del 2015. Mi nombre es Silvana Trota, soy psicóloga social y diplomada en estudios de género. Soy usuaria del colectivo 520. Vivo en Villa Progreso, Berisso. Trabajo en una ONG, Decir Basta, Berisso. Asistencia y acompañamiento a mujeres en situación de violencia familiar y de género. Además, soy parte del equipo técnico del área de violencia familiar y de género del Ministerio de Salud de la ONG Centro Don Bosco para adolescentes y técnica del programa Envión de Berisso. con los cuales trabajo en talleres sobre vulneración de derechos y noviazgos violentos. La noche del miércoles 22 de abril, a las 19 horas aproximadamente, tomé el ramal 18 de la línea 520 en la Plaza Rocha. En la parada del 122 y 70 sube una pareja joven discutiendo en voz baja. El hombre continúa maltratando a los gritos verbalmente a su pareja. En un momento le da un cachetazo y la mujer se pone a llorar. Ante esta situación intervengo diciéndole a esta persona violenta que no siga maltratando a la mujer. Me responde problemas de pareja y sigue hostigándola. Le digo que si sigue jodiendo me bajaba con la víctima en el destacamento de 122 y 80 para hacer la denuncia por violencia familiar, ley 12.569. Ella, muy temerosa, se niega. El chofer, un joven muy amable, también interviene y le dice al violento que la corte o las mujeres, que a las mujeres no se les pega. Posterior a esto, le pido permiso al chofer para hablar con los pasajeros. Le digo a todos que seamos sensibles, que denunciemos, que no nos callemos y que lamentablemente está muriendo una mujer por día a manos de su pareja. Veo que pone mucho interés en escucharme. Al no tener en mi mano folletería sobre violencia contra la mujer, suelo llevar cuando podemos imprimirla, le comento a los pasajeros que trabajo en una ONG contra la violencia, que tienen su página en Facebook, que lo primero que hay que hacer es llamar al 911. Veo a varios que anotan esta data y me agradecen la intervención. Antes de bajar le pregunto a la mujer si necesita algo, me dice que no, está temblando de miedo y no quiero revictimizarla. El violento desde el asiento de atrás no dice nada, pero imagino lo que vendría después. Cuando bajo me dirijo a él y le digo que no se haga el loquito, que en su tarjeta SUBE están todos los datos para encontrarlo. Escribo esto para sensibilizarnos y comprometernos como sociedad y para hacer redes de información en los colectivos de la ciudad de Berisso y Ensenada. Informo a mis compañeras y compañeros de trabajo y avalan la propuesta de hacer campañas en cada línea de colectivo, en no más de 5 minutos, hablar con los pasajeros, sensibilizar sobre violencia contra las mujeres, entregar folletería con data de teléfonos y lugares donde recurrir para pedir información, orientación y o cómo realizar una denuncia. Esta carta fue enviada a las distintas autoridades de las líneas de colectivo de corta y media distancia, muchas de las cuales ya nos dieron el ok para hacer la campaña. Si no, nos subimos igual, con permiso de los choferes, dice la compañera. En el transcurso del mes de mayo, desde la ONG Decir Basta, fijaremos un día de reunión para todas aquellas personas que tengan ganas de replicar la experiencia cuando viajen en el bondi, que usen habitualmente. No hace falta tiempo extra, el viaje que se usa habitualmente alcanza. Desde la ONG entregaríamos la folletería de teléfonos y direcciones útiles y responderíamos dudas a los que se enganchen para poder hacer redes en los colectivos. Muchas gracias, dice ahí Silvana Trota, que le mandamos un abrazo feminista. Buena iniciativa, sí, buena idea. Y está bueno esto, estas campañas colectivas que todas las podemos hacer, ¿no? Que si, bueno, yo también en folletería, que yo claro. Lo voy a hacer, me animo, le hablo a la gente y subo al bondi. Y hay la foto de un bondi con un folleto que de la mano que dice basta de violencia, que también estaría bueno que todos los bondis lleven ese cartel, ¿no? Porque sí, el bondi anda por todos lados, todos tomamos bondi, sí. Es algo... Estaría bueno, sí, que los hombres se den cuenta que a las mujeres no se les pega, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Ajá. Una mujer muerta por femicidio, o sea, en manos de su pareja o expareja, por día y en la Argentina. O sea, sí, es una locura. Así que bueno, está bueno hablar del tema también y concientizar. Ustedes, con los mensajes arriba del escenario, ¿lo sienten así un poco como que hay una responsabilidad o no? Yo voy, hago rock y ya no, está. No, uno siempre tiene que ir también tratando de, o sea, de, tampoco nadie quiere dar el ejemplo ni ser un predicador de nada, pero por ahí, a mí por ejemplo en principal, los recitales, cuando alguien, si hay alguien que se está peleando, tenés que tratar de intervenir. No es que solamente vas y subís, bueno, yo canto y que se maten abajo. Claro, o la seguridad, o si hay problemas afuera, siempre. ¿Qué bandas van a ver ustedes? Y ayer fuimos a ver a Blues Motel Heroicos, que tocaron en Niceto. Sí, y somos más de ir a bandas más del under, como bueno, Chevy Rocket, sí. Vudú, una banda de Rosario. Y siempre estamos también en bandas amigas que tocan siempre en distintos lugares, y por suerte son muchas, así que todos los sábados, viernes, domingo, sí, siempre estamos el jueves. Para hacer. Me hace acordar a alguien. Escúchame, recomiéndanos algunas bandas del under, a ver que, dale, que vos, bueno, está, vayas y ya escuches. Las nombradas bandas que comparten con nosotros también, pero después también están la gente, bueno, de Los Tercos, Las Viciosas, son unos chicos también, ellos participaron en Cosquín. Pasajeros del Tren también. Pasajeros del Tren. Una muy buena banda, la verdad. Buena gente, sí. Bueno, hay un montón, millones, que ahora por ahí no se vienen a la cabeza. Bueno, pero hay un par. Chicos de clase baja también. Sí. A los caretas le salta la ficha y viste, dice, sí, yo escucho bandas. Bueno, recomiéndame una. Hay gente del under que hace música y no va a ver a bandas. Y eso es, creo que es lo... Agua sucia, es una de las bandas también. Pero creo que eso es lo principal, entre el apoyo, entre bandas, ¿no? O sea, el... Che, acá tuvimos la otra vez, tenemos en Avellaneda la Unión de Músicos de Avellaneda. Ah. ¿Allá hay alguna movida así también? No, allá está. Hay solamente que hacerla. Sí, hay que hacerla. Bueno. Sí, estaría muy bueno. Muy bueno. Juntarse un par de músicos, sí, en un lugar. Para apoyar también por lo que te decía él, de que allá no hay nada donde vos puedas ir a demostrar, o sea, o ir a mostrar a la gente tu música. Tenés que o alquilar un lugar o irte más lejos, ir a pagar mucha, sí, plata por lugares que, o sea, capaz que, no sé, no valen la pena. Esto que pasó con lo de Ituzaingó, lo de Bendito Bar también. Muy bien. Estamos. Tiene cultura radial, le dice, no golpee la pinta. Hola. Mala mía. Bueno, y eso. ¿Qué pasó? Contame. Que en el lugar no estaba habilitado para que toquen bandas, y tocó una banda y el muchacho, el guitarrista, falleció porque la instalación eléctrica estaba... O sea, estaba mal, o sea... ¿Dónde fue eso? En Bendito Bar. Ah, sí, salió en los noticieros. Sí, nosotros hemos ido a tocar varias veces al lugar. Pero voy a esto, a que, o sea, que no hay, o sea, una organización para el músico ahí, en estos lugares, que, o sea... No hay derechos, ¿no? Es que en realidad, bueno, pero no solo le pasa a la... Pero la ley de la música está, hay que apropiarse, hay que leerla... Hay que aprenderla y hay que militarla, como decían acá la gente de UMA, que es una verdad, las leyes se militan. Claro. Viste, la ley ya está. Donde dice que a vos, de hecho, te tienen que pagar para tocar. Y tienen la ley de la música, que salió ahora hace muy poco, el año pasado o el anterior. Por eso son leyes que uno todavía por ahí no se empapó mucho, pero hay que bajársela de internet, loco, leerse todos los derechos y bueno, eso te avala y militarla. Sí, juntarte con otros músicos, hablar de la ley y decir, bueno... Hagamos un circuito de un bar que nos deje tocar a todo, y tocamos todo en ese bar y no le pagamos a nadie más. Claro, es que en realidad, como le pasa a todos, el artista en general, ¿no? Alguien también que no está en la música, pero por ahí no tiene un lugar donde puedan, no sé, expresar su arte. Querés tocar. O sea, vos querés pintar por ahí al aire libre y ya se te viene alguien a decirte, no, ¿qué estás haciendo? ¿Entendés? Cosas así. O se ve en las calles la gente que pinta los paredones, que estaría bueno que ya siendo un arte, que le den un espacio, ¿viste? Sí. Y el músico, lamentablemente, cae en ese circuito que es el de que si para tocar tenés que pagar, los lugares obviamente no siempre son los mejores, están en las mejores condiciones, caemos en... Encima que pagas. Tal cual. Y entonces pasa eso, que muchos decimos, bueno, que si queremos tocar tenemos que estar ahí, ¿qué vamos a hacer? Y después terminan la... Organizarse. Claro. Sí. Lo que hay que hacer es organizarse, y se puede, es difícil, no es fácil. El individualismo siempre es más rápido, pero lo más efectivo es la organización, aunque demore un tiempo más. Y sí, la verdad que hay que organizarse, váyanse con esa idea, júntense un par de... Mirá, me nombraste 5 bandas. Con esas 5, ahora llegás, le mandás un Facebook, che, nos juntamos tal fecha, tal hora, aunque sea por... y no sé, y vemos y, dónde podemos tocar gratis, tocamos siempre ahí, claro. Armamos un circuito y ya está, y no le pagamos a nadie. Y es una posición así, de lucha, compañeros. Sí, obvio, sí, obvio, hay que apropiarse de los derechos que ya tenemos y militarlos y conquistarlos, porque la ley de la música está buena, hay que leerla. Y más que nada para también la gente que venga atrás, que ya llegue con una cosa que ya se haya hecho y que ya lo respeten, entonces que es cada músico que ya y se inicia, por así decirlo, porque nosotros... Tendríamos que decirle, perdóname que te interrumpa, sí. Al cantante de Víctimas del Viento que nos arme un micro de la ley de la música. O podríamos armarlo nosotros, yo ya le estaba pidiendo. Pero, no, visibilizando un par de cosas que dice la ley como para, parece que claro, no, difundirla, que, sí. ¿No? Y, sí. Y que, porque por ahí si te la tenés que leer toda, no te la, si quieren que yo se la resuma, se la resumo. Perdón, pero no, se me ocurrió y si no lo digo después... No sé, olvídate. Ahora así queda la grabación y en la semana Flavia escucha y me dice, che, mirá que dijiste que ibas a hacer esto. Bueno, no me acuerdo en qué estábamos, ¿hacemos rock and roll? Dale, dale, hacemos un temita más. No sé si te puedo pedir uno más, ¿sí? Sí, sí. ¿Cómo venimos? Ajá. No sé ni cuánto tocaron. No, yo no sé ni qué hora es. Tres, ¿no? No, venimos bien, son listo. Las 9 menos 20 todavía. Sí. Menos 10, menos 10. 9 menos 10. Bueno. ¿Quién podrá ayudarme ahora? No hay nadie que quiera en esta ciudad. Si tan solo pudiera quedarme dormido y no volver a despertar. Conozco el buen vino y conozco el peor, pero envenenarme también me enseñó. Sé que es bueno tener al diablo de amigo. En alguna ocasión, cuando hasta mi sombra estorbe, sabrán disculpar, me voy a marchar, aunque a nadie ya le importe. Cuando hasta mi sombra estorbe, sabrán disculpar, me voy a marchar, aunque a nadie ya le importe. A nadie importe. A nadie importe, a nadie importe. ¡Bravo! Una zapadita con el tecladista. Muy bueno. El mayor mérito se lo tiene que llevar él, que no está poniéndole la cara. Bien los teclados. No, no, claro, algo así. Bien los teclados, pero la guitarra, bueno. Che, ¿y cómo es esto de ser tecladista y tener que tocar la viola? ¿Va igual? No, no, es algo. A mí, personalmente, me gusta mucho la guitarra. Ah, va. Es que también. Yo soy un tecladista y me tiro mucho al teclado. Yo toco la guitarra antes que tocar el teclado. Teclado empecé a tocar con ellos en la banda. La banda necesitaba teclado, claro, vamos a decir las cosas. Algo así. Tres guitarras y bueno, alguien se tiene que ir al teclado y me fui yo. ¿Y qué onda? ¿Y cómo aprendiste así rápido? Y solo. No, pero no fue rápido, costó mucho. Claro, porque aparte el teclado debe ser complicado. Sí, sí, es un poco más. Es complicado si no tenés alguien que te enseñe, como en mi caso, pero bueno, tuve que arreglármelas como pude y. Pero bueno, aprendí, me terminó gustando mucho. Claro, es lo que eso por ahí, ¿no? Yo lo que lo veo así. Aprendiendo, viste, en el paso, esto me, viste, era complicado, pero con el tiempo me fue gustando más y entonces le empecé a dar más bola y. Bien ahí, ¿eh? Claro, es la pasión que le. Para mí fue la pasión que le puso que lo lleva ahora a tocar. Para mí toca muy bien también, así que. Sí, es un sentimiento, sí, pero bueno, aprender es difícil un instrumento, no es fácil. Pero bueno, si te gusta, yo creo que. Pues. Yo quise aprender guitarra, duré 2 días. Nadie me daba los deditos, ¿entendés? Me dolía. Y no, dije, esto duele. Acá y allá, y te quedan los dedos así, redes transformados. Me cuesta lo primero, como todo. Pero bueno. No, dejá. Tres meses para el cumpleaños feliz, boludo. Y me dolía los dedos como si estuviese tocando el himno nacional. Y ahí hiciste dijiste locución. Que no mío es otra cosa. Pablo Bernardo dice, acá les dejo el link de Inamu. Ahí está la info, coincido, que solo... Uy, Dios. Perdón, che. Lo mío al sonidista, porque esto debe ser terrible, viste lo que estoy haciendo. Coincido que solo con la organización podemos cambiar la escena del under. Esto lo cambiamos entre todos, pero unidos como uno. Los derechos se militan. Pablo, de UMA, saludos. Instituto Nacional de la Música es la... Acá el compañero que nos está diciendo, ¿eh? Instituto Nacional de la Música, INAMU. Organización... A ver si tenemos... Mira, justo nos estaba... ¿Ves que la gente está escuchando y nos... ¿Ves que parece que no nos escucha nadie? ¿Y sí? ¿Eh? ¿Entienden? El Instituto Nacional de la Música, INAMU, es la herramienta de fomento creada por la Ley 26.801 que permitirá mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad musical en la Argentina. El INAMU tiene como objetivos fundamentales fomentar la producción, difusión y distribución de la música nacional, mejorar la circulación de música en vivo, incentivar la formación integral de los músicos poniendo énfasis en el conocimiento de sus derechos intelectuales, propiciar una relación productiva entre los músicos y sectores de nuestra sociedad con dificultades para acceder a esta manifestación del arte. El Instituto Nacional de la Música tiene como figura técnico-legal la de ente público no estatal. Esta figura permite la participación de representantes del Estado y también de la actividad musical, creando así una herramienta inédita de protagonismo para el arte musical. ¿Qué tal? ¿Qué me contás? info@inamu.gov.ar, herramienta de fomento a la música nacional. Espectacular. Che, y aparte nos dice acá que está abierto el registro único de músicos para inscribirse. Ojo con la INAMU, hay que inscribirse ahí. Pablo Bernardo de Wilde. Che, Pablo, venite acá sin careta el domingo y nos contás vos todo esto, y si querés te haces la columna de la ley de la música, ya que estamos, ya que la tenés tan larga, ¿no? Claro, ¿no? Vení todos los domingos, 10 minutitos, te tirás una ley, ¿o no? Está bien lo que le digo. Por ahí no le tendría que haber dicho la tenés tan larga, le tendría que haber dicho otra cosa. Pero nos entendemos, ya está. Si estaba ahí escuchando sin careta este chico, Mira. Bueno, es porque entiende todo. Chicos, ¿cómo se, yo sé que se tienen que ir, ¿no? Y tenemos y te tenía que estar yendo. Un tirón. ¿Se sintieron cómodos, bien? Muy espectacular. Todavía muchísimas recibido. Gracias. Como digamos, esta comitiva que mandó la banda, ¿puede ir a decirle a la banda, podemos ir todos, que hay buena onda ahora sí, cuando vuelven? Sí, ¿no? olvídate que sí. Para otro programa que esté toda la banda. Sí, sí, porque claro, nosotras somos exigentes. Está bien, ¿no? está bien. Hoy fue una cosa, mira, con decirte que vino el tecladista en la guitarra, ¿no? O sea, fue sí, algo... Claro, fue... Tenemos que venir más al presentar la banda. Se agradece y se valora, no, che, que hayan venido de tan lejos con los instrumentos, en el bondi, toda la historia. De verdad, muchas gracias. Un domingo, aparte, dejar a la familia, que no les pregunté si banca o no banca la familia. Sí, muchísimo. Sí, porque hay que bancar un músico, sí, ¿no? Sí, es la verdad, pero bueno, por suerte... O sea, imagínate que en nuestra la casa de mis abuelos, donde vive el guitarrista, todo el tiempo hay gente circulando. Viene un amigo músico, pasa a la sala, están ahí ellos. Ahí hay que poner una barra y abrirlo al público. Sí, pasa que no sé si seríamos buenos comerciantes, me parece que somos más. Bueno, nos vamos, los despedimos a los chicos que se tienen que ir. ¿Quieren hacer otro ahí o vamos con el que no pasamos de allá? ¿Cómo quieren? Se los dejo a ellos como ellos quieran. No, pasó un temita más. ¿Pasamos el otro? El que no pasamos. La última grabación. Dale, la última grabación. ¿Esto la gente ya se lo puede conseguir en los shows? ¿El demo? El demo sí, la gente lo consigue en los shows o... se comunica acá con la banda y en el Facebook. Con el Facebook. Claro. ¿Tienen algo más además de Facebook? No, o sea, está el Facebook y la ahí página. Están, ahí los encuentran. Ahí más que nada siempre van a encontrar. Aparte, como te decía, nos maneja Les, la chica que nos ayuda mucho ahí. Entonces, es más favorable que le pregunten a ella que a nosotros. Porque dale. Vas a preguntar y enseguida te va a responder, ¿viste? Bueno, ya la próxima fecha de Hojas Vacías, no falta nada. Menos de 2 semanas, dicen los chicos, vamos a estar festejando nuestros 7 años en libertad y queremos compartirlo con todos ustedes. Este 16 de mayo, 21 horas, Zapiola y Estrada, frente a la Plaza Libertad de Merlo, Hojas Vacías, 7 años de whisky rock and roll, ¿eh? Junto a Macabra, La Grifa, Almas Rodantes y La Rebusca. Y un saludo para todas las bandas. Para todo el oeste, y lamento decirles, chicos, el ajite está en el sur. Les hicieron un tema y los engañaron como nenes y niñas de pecho. Tienen que venir al sur y después hablamos. Nos vamos con Almas Rodantes, chicos. Muchas gracias, de verdad. Chao, nos vemos. Gracias, los esperamos cuando quieran volver. Listo. Mándenle un saludo a Les. Listo. Y buena fecha ahí para el 16 de mayo. Dale, los invitamos. Que explote, Libertad. Paso, le trajimos 2 entraditas por ahí, si alguno quiere ir. Dale, o las regalamos. Por la radio, por ahí, si alguno le copó. Dale, hacemos una movida para los oyentes. La ficha también. Muy bien, mirá, hace entrega en este momento. El viaje fue muy brusco. Muy lindo. Lo vamos a pegar acá a la radio, así queda. Acá no la pusiste vos. Estamos buscando las entradas. Bueno, los oyentes que quieran ir, en la semana vamos a hacer una foto de Sin Careta te lleva a ver el show. Muy bien, muchas gracias. Ahí, qué lindas entradas. Muy buenas. Tiene calco y todo, ¿eh? ¿Vos querés ir? Porque son red stone, ¿no? Todas. Los flequillos nos llamamos. Bueno, vamos, dale tanda y después seguimos con más Sin Careta media horita más. Gracias, Hojas Vacías. Y no, vos, que estás del otro lado, te llevamos a ver Hojas Vacías, ¿eh? Tenemos 2 entradas para vos. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. ¿Sabías que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación es el órgano encargado de fijar el salario mínimo hasta que se constituya la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares? El pago del sueldo mensual debe realizarse hasta el cuarto día hábil de cada mes, en tu lugar de trabajo y durante las horas de prestación de servicios. En el caso del pago por día o por hora, debe realizarse al finalizar cada jornada o cada semana, según fuera acordado con tu empleador o empleadora. Por cada pago, él o la empleadora deberá realizar un recibo de sueldo en doble ejemplar, debiendo entregarte uno de ellos con su firma. ¿Sabías que tenés derecho al sueldo anual complementario? Es decir, a recibir un aguinaldo en dos cuotas anuales correspondiente al 50% del salario más alto de los últimos 6 meses. Informate. Ley Nacional 26.844. Por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Estamos con esta carpa gigante que fue apoyado por los compañeros. Gracias a eso podemos estar bajo este techo. La idea nuestra es a convocar todas las autoridades de los territorios indígenas del país, especialmente la zona norte como Chaco, Formosa, Salta, que son provincias más, con más problemas en las cuestiones de salud. Que nuestros hermanos se autoconvoquen porque recursos no tenemos para poder llamar a que vengan. Entonces nos gustaría que las autoridades también se animan a salir de sus casas y plantarse acá también para poder mostrar el descontento que tienen. También a los líderes de organizaciones campesinas, porque queremos discutir sobre las leyes que ya están en vigencia sobre las cuestiones territoriales. Entonces queremos entender, interpretar y analizar lo que nos dice estos derechos que hoy están siendo violados por los gobiernos, tanto nación como provincia. Entonces es importante la presencia también de los técnicos, de las organizaciones, que nos dieron las posibilidades de aprender nuestros derechos mediante el aporte que cada uno aportaron en estos años de democracia, como podría nombrar como el caso de Incupo, la JUM, Fundapaz, Endepas y otros ONG que trabajaron, como el caso de APCD, que siempre estuvieron cerca con los pueblos indígenas. Y gracias a eso hemos podido aprender a usar esos derechos que nos han enseñado, pero lo que falta ahora es ejercer y poner en práctica para poder exigir al Estado que aplique esos derechos ya reconocidos y establecidos en la Constitución. Por eso necesitamos la experiencia de nuestros hermanos que aporten su grano de arena a esta construcción colectiva que queremos hacer, porque esto no tiene nada que ver con las cuestiones electorales, las disputas de una función pública. Lo que queremos es que los líderes indígenas determinen su destino y su propia política en los territorios para que puedan administrar sus recursos naturales y su propia política, que tiene que estar también avalada por las comunidades, de las comunidades que viven en cada rincón del país. Por eso es importante la presencia de estos hermanos, que si pueden, que se acerquen el día 26, porque queremos iniciar este evento el 27 a la tarde. Se va a proyectar algunas películas referente a las violaciones de los derechos humanos de diferentes puntos del país. Bueno, ahora... ¿Sabías que la ley establece un periodo de prueba de 30 días para el personal de casas particulares sin retiro y de 15 días para las trabajadoras con retiro? A partir de ese tiempo queda establecido el contrato laboral. Si decidieras romperlo, será necesario que des un preaviso de 10 días. En el caso de que quien decidiera romper ese contrato fuera el empleador o empleadora, el preaviso deberá ser de 10 días si la antigüedad es menor a un año y 30 días si la antigüedad es mayor. Si no se cumple este plazo de preaviso, se deberá abonar el monto de la remuneración correspondiente. ¿Sabías que es despido justificado? Contratación. Formulario que deberá presentar ante la delegación correspondiente para que autentifique su firma. Informate. Ley Nacional 26.844. Por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Sin careta. Careta, con la conducción de Vanina, música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Para Sin Careta, un abrazo grande. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón. En Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Nos estamos yendo, ya se fue la banda. Estamos tristes. Estamos acá colgados. Ay, me agarró un dolor de cabeza terrible. Oh. Puntada mal, ¿viste? Cuando. Oh, me mareó, ¿eh? Che, si ven que empiezo a hablar mal, ya me lanzame. Porque me está agarrando una CB, boludo. No, ¿qué sí? Me estaba matando, boludo. Bueno. Escucha, ahí le di me gusta a INAMU, el Instituto Nacional de la Música. Le das me gusta y te enteras de las novedades. Parece que está abierto el Registro Único de Músicos, Solistas y Agrupaciones Musicales. Vas a poder acceder a descuentos y beneficios. Presentarte en las convocatorias por subsidios y vales de producción. Es gratis y sin examen. Inscribite en www.inamu.gov.ar. INAMU, Instituto Nacional de la Música. ¿Todavía no te inscribiste en el registro de músicos? Completá los datos. Hay un formulario ahí, registro de músicos. Queremos conocerte a todos los músicos del país. Quienes se registran podrán acceder a descuentos y beneficios, además de poder presentarse en las futuras convocatorias por subsidios y vales de producción que otorga el INAMU. Es un organismo nuevo, que nace de la nueva de la ley de música. Un organismo nuevo, vos te inscribís como músico, y cuando salen subsidios y todas esas cosas, o becas para músicos y esas cosas, seguramente te enviarán un mail para decir, mira, está esta propuesta, esta propuesta, esta propuesta. Y para los festivales. Bueno, a su vez, esta base de datos nos permitirá identificar algunos aspectos particulares, ubicación, género, música, modo de producción, formación, etcétera, que servirán para planificar y optimizar las políticas de fomento y distribución de recursos del instituto. El INAMU trabaja para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad musical en la Argentina. Súmate. www.inamu.gov.ar, info@inamu.gov.ar para mandar un mail y averiguar un poco más, y te inscribís en www.inamu.gov.ar. Está la foto en Sin Careta, Le agradecemos a Pablo de Víctimas del Viento, que nos mandó toda la data. Ya le pusimos me gusta a la página como para estar informadas y poder informarte a vos también. Ahí está, es eso, muy bien. El operador ya se está inscribiendo a él y a toda Guasuncha. Y bueno, hay que de verdad leer la ley. Bueno, nacen estos nuevos organismos que nacen de esta ley para organizarnos de otra manera. Así que, bueno, ahí está, si toda nos la data. Organizamos, tocamos todo. Perdón. Si nos organizamos, tocamos todos. No pagamos. Y no pagamos. Bueno, después que me invite una birra a todas las bandas, mínimo, ¿eh? Bueno, nos estamos, no sé, no, nos tenemos un... ¿Querés escuchar algún tema? No, me quería ir esa. Pregunté en el corte que nadie podíamos opina. Escuchar y nadie me dijo nada. Nadie opina. Ah, yo ni te escuché que preguntaste, porque estaba leyendo esto, que, bueno, está interesante, lo de Inamu. No, sí. Así que, bueno, ahí está. Creo. Quiere escuchar. ¿Querés escuchar Creo? Dale, vamos con Creo. Mientras ponemos Creo, te dejo un derecho más en el muro de Sin Careta para que lo leas. Parece que dicen por acá que tenés derecho a la difusión. Tu disco independiente puede sonar en las radios. Así que te dejo un link ahí para que te enteres de cómo, ¿eh? Pero hay derecho, compañero, hay que militar los derechos. Dale, vamos con Creo. No pasa. Creo. Bueno, volvemos. Vamos, bien. ¿Estoy al aire? Buenísimo. Volé. Bueno, por lo menos ven que no me enojaba. Ahí no sale, creo, no sale. Volvemos. Bueno, me llega. La gente tiene virus en Facebook. Y no sos vos. Me llegó de otra persona. Bueno, escuchá, tenés derecho a la difusión. Tu disco independiente puede sonar en las radios. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual fija que las emisoras deben pasar como mínimo un 30% de música nacional y la mitad de este porcentaje debe ser producción independiente. Por esta razón se creó el Banco de la Música Nacional e Independiente. Así, las radios de todo el país pueden descargar canciones. Escuchen. Descargar canciones para hacerlas rotar y cumplir con lo que fija la ley. El mismo está alojado en la dirección www.musicaindependiente.org, que vos, aunque no sea una radio, podés entrar y escuchar esa música, calculo, no sé cómo será. Ahora vamos a entrar a ver qué onda. Bueno, y ahí está. ¿Cómo agregan los músicos su producción al banco? El trámite es libre y gratuito. Solo deben acercar el disco a alguna de las organizaciones de músicos que figuran en una lista que está linkeada ahí para poner. Va, llevas el CD y ya está. Importante, los medios de comunicación están obligados a pagar por el tema que pasan, por lo cual los músicos cobran el derecho de autor, de intérprete y, en el caso de las producciones independientes, el de productor fotográfico. ¿Cómo se gestionan estos derechos? Toda la información necesaria está en nuestro manual de formación número 1 de derechos intelectuales en la música. Ver y descargar en www.inamu.gov.ar. Con mentiras a granel, está el tonto, está el sabio, y más atrás viene el sicario, con su arma y con su perro, olfatear sobre tus bolsos. Los que nunca encuentran nada, dirán que compraste morbo, escondido entre tus ansias. Jerga, le darán sonrisas falsas para tirarte la lengua. lo firmaron de antemano. Bermejo, mezcla de indio y cristiano, pero de tuitos hermanos, porque la huella es la misma. Por donde vamos y andamos, bellaqueando con la suerte, hasta que en tiento de muerte nuestro destino pialamos. Manza mi facón defendiendo mi coraje, y entonces sí, soy salvaje, y el cuero dejo, que así muestra el corazón el gaucho Santo Bermejo. Por decirte nada. Nos vamos. Sí, de corta. Nos vamos, nos estamos yendo. Antes de irme te cuento que el lunes 18 de mayo va a estar a las 22:30 en la prolongada de la matiné de los lunes en el Obelisco Tango, la cantora nacional, trovadora y escritora inaugurará un nuevo segmento cultural entre tandas de buena milonga, musicalizando por la gran mujer que convoca, Gabriela. Va a estar presentándose Beatriz Villar. El lunes 18 de mayo presenta la voz y la energía de Beatriz Villar, cantora nacional, trovadora y escritora, lunes de 18 de mayo de 16 a 2 de la mañana. Va a estar toda esta fiesta. Entre Ríos 1056, en Capital. Ahí va a estar Beatriz, así que vamos a ponerlo también en las propuestas sin careta para que la gente se vaya a ver a Beatriz Villar, que no se va a arrepentir al que le gusta la milonga y todo eso. Bueno, y el tango, todo eso, como que fuera. Nos vamos, ¿algo para decir? Ya son tengo y 25, nos estaríamos yendo porque... Sí, sí. ¿Qué más quiere? Bajamos, ¿vio? ¿Cómo quiere que le diga? Bajamos. Sí. Quedamos así como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No sé. Colgamos. Bueno, ¿y usted está bien? ¿Pasó bien el programa? A pesar de todos los problemitas que tuvimos, ¿ya está? ¿Relajó? Es lo que hay. Bueno, ¿usted? Bien. ¿Nos vamos? ¿No le quiere mandar saludos a nadie, nada? No me está escuchando nadie, así que... No. No quiero mandar saludos. Que tenía que decir que sí. Hoy me dejaste todo el programa hablando sola. Sí, no puedo siempre. Siempre. Me soltás la mano. Te suelto la mano. ¿Sabrás comprender? No, pero bueno. No me queda otra, te agarra el codo. ¡Habla! No. Hay que esperar, hay que remarla, pero hoy me hicieron laburar los dos. Déjenme decirle. Bueno, me voy con dolor de garganta a mi casa. Ah, se hacía la pobrecita. La quería hacer sentir culpable. Listo, ya está. Somos unas mierdas. Bueno, no, no, no. Gracias a los dos, la verdad. Muchas gracias por estar acá. Bueno, nada, che, nos vemos el domingo que viene. Buena semana para toda la gente. Gracias por estar ahí escuchando. Ahí en el silencio de internet, sé que estaban ahí porque cada tanto la gente opinaba y está bueno. Está bueno que opinen más, ¿eh? Uh-huh. Que vayan tirando, no, callate, ¿qué decís? No, esto no, esto sí. Esto no, esto sí, esto me gusta a mí. La gente tiene virus, sigue teniendo virus la gente. Me parece que me hablan y es un virus. Los virus hablan, en realidad. Bueno, nos vamos. Ya nos estaríamos delirando. Retirando. Chau. Sí. Ay, buena semana. Pásenla lindo. Trátense bien. Cuídense. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Nos vamos hasta el domingo que viene con lo que yo ni quiera que nos vayamos. Camino se encendió nuevamente el calor sobre su cuerpo de jazmín. Temblor sediento de roces con espejos y al sentir. Maravillosa infinidad.